Último grito de la animación japonesa ya llegó a TVN. Si te lo pierdes, tú pierdes. Todos tus amigos lo comentarán y todo el mundo ya lo está viendo. Tú no puedes estar fuera. Universo perdido. Y la visión de Scaflone. Poderoso, contundente, increíble. Tiembla la galaxia. Solo por TVN. Bienvenidos a una nueva y maravillosa edición de Otaku no Yozo. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! Te jalé. Nuevamente soy Hayama y esta cuestión yo no la hago ni por si acaso sin mi gran amiga, la Pau. ¡Hola! En la hora que lo estén escuchando, buenos días, buenas tardes. El año, el siglo que lo estén escuchando. Y nada, pues así que el día de hoy nuevamente nos vamos a repetir otro maravilloso episodio dedicado a uno temático de serie. Porque yo creo que en el futuro igual vamos a cambiar un poco la cosa, podríamos tener un episodio más variado, como el primero, por ejemplo. Pero el tema de revisar series de televisión, películas, OVAs, etcétera, ha sido bien entretenido. Yo lo he pasado muy bien. Sí. No, aparte, la tarea de, como habíamos dicho siempre, de revisar cosas que no habíamos visto en mucho tiempo. Así que sí, de hecho estaba viendo la lista de cosas que queremos hablar a futuro. Y no sé si lo viste, pero me bajé Initial D completa. Uy, uy. Pero porque nadie me dijo a lo que me enfrentaba. Sí, pero en todo caso, como acá no está conocioso, estamos pre-2000. Por ejemplo, Initial D podría hablar de la primera temporada nomás y pasar piola. Voy a revisar bien los años de emisión porque estoy como escalera. Todavía sí. Tengo que terminar de ver Ranma. No, pero de Ranma, uff, ahí te quedas. Pero igual la quiero terminar de ver, es deuda. Bueno, yo estoy muy contento de hecho de que te haya gustado ese podcast, porque fue nuestro podcast anterior, de hecho, el de Ranma, que estuvo bastante sí, bueno. Sí, pero siento que podría haber aportado más. Nada, tranquila, sí. Tú lo viviste un poco más joven y se nota, pero lo viste, lo disfrutaste como tal, así que no te preocupes. Yo la verdad, pues yo acá estoy muy contento que te haya iniciado de nuevo ese fueguito interno a decir, no, ese Ranma es bacán. Es bacán, es muy bacán. Es Inuyasha al lado de eso. De hecho, quiero aprovechar la oportunidad antes de empezar el podcast del día de hoy, que les quiero recordar que actualmente estamos en iVoox, estamos en archivo.org, porque si se acaba el mundo va a seguir archivo.org arriba, así que los podcasts no van a morir. Y también estamos en Spotify, que ha sido bastante bien recibido. De hecho, quiero comentar algo públicamente que la Pau no sabe y que me llamó mucha atención y que me dio mucha risa también, que me enteré el día de hoy que nuestro podcast, el segundo podcast de anime más escuchado en Spotify en Chile después del de la brigada otaku antifascista. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo pasó eso? Es que sabes que no lo puedo revisar porque no tengo cuenta de Spotify. Sí, pero no importa. Saludo a toda la gente que hace podcast de anime, así que eso. Oh, saludos, de verdad, muchas gracias. Y que estoy muy muy sorprendida, como todas las otras veces, con todo. Y de hecho le mandamos saludos a la brigada, por cierto, porque yo los conocí en persona junto con la Pau una vez. Sí, saludos, cabros, que están muy bien. ¿Qué? Un podcast súper serio, no es como el de nosotros. Yo me acuerdo que escuché un episodio porque dije, oh, la brigada tiene podcast, y era algo muy así como sí, bueno, estuvo muy bueno el último episodio de, no sé, de Demon Slayer, pero recuerden que el fascismo está encima, así que pero me vale, me gusta, es con conciencia. Sí, sí, no es como nosotros, yo soy un guadón culiado. Así que eso, empecemos. Eso, oh, qué sorpresa, de verdad, estoy muy impactada. Eso, ya. El día de hoy obviamente tenemos otro maravilloso programa dedicado a una serie, esta vez de los años 90, y es otra serie que, mira, curiosamente, a pesar que la dieron en televisión abierta y la dieron con doblaje latino, yo soy un testigo porque así me tocó, y mucha gente que nos ha comentado en los comentarios cuando anunciamos este podcast no ha confirmado de alguna manera u otra que fue una serie extremadamente popular en el mundo otaku acá en Chile antes de que la dieran en televisión abierta. Eso yo no sabía. Yo creo que hay yo tengo un desfase ahí. Sí, pero mucha gente la vio en ciclo, mucha gente la vio en VHS, mucha gente se la comentaban de una manera u otra porque fue una serie muy, muy popular, que tal vez el tiempo ha sido un poco injusta con ella, porque efectivamente le pasaron algunas cosas que más bien como que son de esas series que tuviste que estar presente en esa época para recordarlas con gran, gran alegría. Pero la gente que la vio realmente le tiene mucho cariño. Me ha tocado gente que incluso que me ha dicho que está en su top 5 de series favoritas de anime de todos los tiempos, lo cual es mucho decir. Y es una gran serie. Es una gran serie. Es nada más y nada menos que Tenku no Scaflón. Aplausos. Hola, pero no importa. Vas a tener que poner así como aplauso así con una luz roja. Y, para que la gente no me importa. No me importa. No, va a salir bonito, tranquila. De hecho, yo quiero que sepan que yo fui la que pidió este episodio. Sí, este es tu episodio. Sí, wow, así este es. Mi episodio, sí. Ajá. Una serie que fue espectacular para ti, yo creo. Pues si no, no lo hubiera dicho. No, si no, no lo hubiese dicho. Que de hecho, una cosa la quería guardar para después, pero fue como, no, ahora. Adelante, Pau, te doy todo el punto de inicial a ti entonces. Bueno, partir con lo que siempre hacemos, que es hablar de cómo la conocimos. Uh-huh. Y obviamente, como muchos, yo la conocí cuando estaba en emisión, en ese pack que tenía TVN, que eran Están Arrestados y Scaflón también. Te puedo comentar, o sea, te quiero hacer una pregunta, de hecho, aunque tal vez por la época no, tal vez no lo hayas asumido, no lo haya notado, pero para mí es tema. De hecho, quería tocar el día de hoy, esto es algo netamente nacional, porque como sé que hay gente del extranjero que no escucha, tal vez sea un poco aburrido, pero lo quiero preguntar igual. ¿No te llamó poderosamente la atención que estuvieran dando anime en TVN? Lo encontré extraño en su momento, yo creo que fue como un experimento. ¿No es cierto? Sí, yo creo que fue eso, pero o sea, fue una... Las dos series que pusieron yo creo que fueron grandes series. Sí, mira, igual yo me acuerdo que Estaba Arrestado la daban en Chilevisión. Yo creo que la confusión que tienes tú, creo, lo que yo me acuerdo... ¿En serio? Yo me acuerdo que las series de anime que daban en TVN en esa época eran Street Fighter Victory Series. ¿En serio? Sí, daban Scaflón y daban Los Universe. Mentira, Los Universe en Chilevisión. No, lo daban en TVN. ¿En serio? Perfectamente, yes. No puede ser. Yo sí. Me acuerdo que vi Los Universe en el Club de los Tiquititos. No, lo daban en TVN, me acuerdo perfectamente. Me siento traicionada por mi memoria, no sé, ya. Pero no importa, bueno, en todo caso. No importa. Pero aquí lo importante del caso es que tú notaste que te parecía extraño que vivieran anime en TVN. Y sorry por empezar con algo tan random, pero... En esa época, aquí en los 90 en Chile, cuando uno pensaba en el canal del anime, uno automáticamente pensaba en Chilevisión y después pensaba un poco en el Mega porque daban Dragon Ball y los Supercampeones y era como ya, okay. Pero TVN como... ¿Los Supercampeones lo daban en el Mega? Sí, lo daban en el Mega, pero estoy hablando así serio? Como en 93. Entonces no tengo recuerdos de eso, está muy chica. Pero la verdad es que la mayoría de la gente, yo creo que va a decir que cuando uno piensa en anime no se le viene a TVN precisamente la cabeza, de hecho. No, para nada. O sea, igual yo sé que hay gente más vieja que se va a acordar que igual dieron... Series que dieron en Pipiripao, mayoritariamente, que igual la dieron en TVN. Me dieron Capitán Futuro, me acuerdo, en TVN, ¿en ¿cachai? ¿En serio? Sí, o dieron Centella, dieron Speed Racer. Pero son series que la mayoría de la gente te va a decir que tiene recuerdo de haberla visto mucho más en Pipiripao, en Chilevisión, en UCB... ¿Quién te viene? Sí, porque yo recuerdo que UCB, de hecho, se me viene más solamente incluso que Mega. La verdad. Sí, en UCB dieron mucho anime. Y en los 80, sí. Esa es la primera explosión que hablo yo. Cuando yo de repente uso este término de la segunda explosión con el Club de los Tigritos y etcétera, yo voy a la primera con Pipiripao, porque en Pipiripao dieron mucho, mucho, mucho anime. Es que eso explicaría por qué la cartelera de Pipiripao era tan ochentera entonces. Sí, pues, si venía de... Sí, porque me acuerdo que yo veía Mazinger en el Pipiripao. Así es, porque yo de verdad que en TVN, a mí, cuando yo era muy, muy chico, cuando tenía 6, 7 años, a mí me decían TVN y animación y yo lo único que pensaba eran Thundercats. No sé. Yo me acuerdo que el único anime, puedo estar equivocado, y sobre los topics, pero creo que el único anime que dieron en TVN exclusivamente y que nos dieron en Pipiripao, y aquí se me cae el carnet, pero a la conche su madre. Es La Rana Raponchi, por la chucha. ¿Qué es esa wea? Es un anime, de los años 70, que es literalmente Doraemon con una rana. Una rana en una polera, que era lo más increíble de todo. O sea, te ponías la polera y el estampado era la rana. El protagonista se llamaba Hirochi, usaba una polera de una rana y la rana hablaba en la polera. La hueá de pitié. Grande Raponchi, grande Raponchi. Un día voy a tener un podcast, sí, de Raponchi. Lo voy a anotar en mi super libreta de cosas que tengo que ver, que lo vale. Pero bueno, al final todo este paréntesis, disculpen, era para que tú también confirmas que efectivamente para ti fue raro que diera anime en TVN. Sí, de hecho por eso creo que estaba agachando que mucha gente decía, pero yo no sé si fue en emisión en Japón o si pasó acá, yo creo que fue en Japón, que siempre tuvo ese triste problema de que salió al mismo tiempo que Evangelion. Sí. Mira, yo creo que acá en Chile le pesó mucho más que en Japón, porque esta historia es bien increíble y tiene un poco que ver incluso con lo que le pasó a Ranma. Y solo que en este caso, de verdad que no tengo explicación al respecto, pero Escaflón son de esas series que le fue extremadamente bien en todo el planeta, menos en Japón. No me extraña nada. Ahí no tengo idea, tal vez haya sido el slot del horario que lo dieron en la tele, o precisamente que estaban todos vueltos locos con Evangelion, no tengo idea qué pasó, pero es conocido y sabido, así, pero mucho entre los fanáticos de Escaflón, que fue una serie muy exitosa, excepto en su tierra natal. Qué curioso eso. Extraño. Sí, porque estaba cachando como el cast que estaba metido y era como las tenía todas pasarla, la verdad. Sí, es pura gente grande. Sí, vos. Qué pucha, qué pena, pero bueno, está en nuestros corazones aún así después de como 20 años, pero... Sí, no, sí, es un caso específico que... de Japón, son de esos casos que realmente no tengo explicación. No sé, yo creo que tuvo mala cueva nomás. Bueno, tú la conociste en TVN entonces. Sí, que yo quiero decir algo, porque estuve pensando mientras reveía algunos episodios hoy día, que el primer episodio que vi fue el fragmento de un episodio en que Van se le ven las alas. Ah, claro. Y esa weá me cagó por toda mi adolescencia, como que dibujaba todos los personajes con alas, los fanfics, todo tenía alas, esto es para la cagada. ¡Spoilers! Perdón. No importa, sigamos. Pero bueno, tranquila. Estoy agarrando más lejos. Era como que me estaba acordando del periodo de las alas de mi vida. Era como puta la wea, todo fue culpa de Escaflón. Era una niña angelical. No, ni siquiera. Era como ojalá sean como personajes terrible malo y que sea equívoco que tengan alas. Chuni. Muy chuni. No, sí, yo era muy chuni. Creo que se me quitó lo chuni como a lo... No sé si se me quitó realmente. Ok, sí. Continuemos, por favor. Sí. Como que simplemente lo empecé a hacer internamente eso. Pero bueno. Y esa fue como la experiencia, pero como siempre tuve problemas para ver tele de manera regular, al final la vi mucho tiempo después, la bajé un día, me acordé que existía Escaflón, y la bajé y me encantó, me envejeció súper bien. Ya, al tiro, confirmando el tiro, ¿tú crees que una serie que ha envejecido bien? Sí, definitivamente. O sea, igual hay que perdonarle algunas cosas como cholleras que tiene. Creo yo, como si lo hubiese visto mucho después. Que esto es una serie que quizás como por su hibridez de género me agarró. Porque como te he dicho, yo no soy muy buena para ver romances tampoco. Uh-huh. Así que fue... Después la volví a bajar, la vi entera, me gustaba mucho la música. Creo que escuché más el OST que la serie, a pesar de todo. Hola. Sí. Como que no había visto ni la serie entera, pero escuché siempre lo de ese tipo. Ya, vamos a hablar de eso definitivamente. Sí, como siempre, porque yo cocano. Es que además creo que caí en eso porque en esa época había visto Noir. Ya. Y Noir, el soundtrack está hecho por... Bueno, parece que está hecho por Yuki Kajiura, el soundtrack de Noir. Pero como que ahí me metí más en el tema de compositoras y como que caí en la música de Escaflón como por alcance también. Puede haber sido que justo te pilló en el momento que estabas investigando. Puede ser. Que hubo un tiempo que, como te dije, como que hay muchas cosas que con el tiempo me empecé a fijar que existían, que era como, alguien hace la música del anime y hay directores, por ejemplo. Ya. Pero me di cuenta primero, obviamente, con la música, y eso más que nada. Y bueno, para mí Scaflón es de esas series que yo la veo anualmente, aunque sea una vez al año. ¿Oh, en serio? Sí, tengo como 5 series que las veo como una vez al año, como para renovar energías casi. ¿Pueden mencionarlas, por favor? Estoy muy intrigado. Una es Ouran Host Club. Ya, yeah, muy bien. Sí, está Maya Sakamoto, bueno, también, por cierto. Sí. La otra que es Nodame Cantabile. Ya, también está Maya Sakamoto, por cierto. Muy bien. Sí. Acuérdate es que en Uran era Haruhi Maya Sakamoto. Sí, sé que es Haruhi. De hecho, escuchaste los CDs de drama. Y era muy bacán porque era como ella, pero no era ella, ¿verdad? Y era como, mi chuni. Ya, muy bien. ¿Y qué más? Bueno, Brotherhood, FMA, la veo bastante seguido. Ya. Haikyuu últimamente la veo súper seguido también, pero creo que en un año la vi como 3 veces y ahí como fue como, ahí está ahí nomás. Ya. Y así que, pero creo que pronto la voy a empezar a ver de nuevo con todo lo de la reclusión, pero estamos con temporada nueva, pero... ¿Cuál otra vez? Siempre Paradise Kiss también. Me falta una justo esa, ya, Paradise Kiss. Paradise Kiss. Que tiene, que curiosamente ¿qué? También tiene algo que ver con el episodio de hoy. Ahí lo vamos a comentar. Creo que cacho que va, pero ya. Bueno, pero esas son series que las veo y que generalmente, de hecho, para mí, que Scaflón esté ahí. Bueno, después cuando entremos más en la trama, yo creo que puedo conversar por qué me gusta tanto. Uh-huh. Y bueno, la otra serie es como que, por ejemplo, Nodame y Paradise me gustan caleta por el tema de que se trata de gente que se viaja o va a hacer cosas, como que tiene sueños de crear cosas. Y para mí era como muy catártico porque yo me fui de viaje a estudiar una cosa que era sobre creación. Entonces para mí fueron como series que podía empatizar mucho. Entonces todos los años es peor porque empatizo con más personajes y sufro más. Es como lo que me comentaste que habían series que tus amigos o artistas que estudiaron tu misma carrera no podían ver ciertas series porque eran tu real, así como que demasiado reales para ellos. Sí. De hecho, esa que está salió justo ahora para la temporada de invierno, que era Eizouken, como que no la pude ver, porque yo veo un anime de repente muy de pasada, y Eizouken fue como, la tengo que bajar en Ultra HD, y me tengo que sentar a verla con un tecito, porque esa cuestión no la puedo ver sin ponerle 100% atención. No, y tenéis que verla en Ultra HD por motivos técnicos. Sí. Entonces como que, sí, de hecho yo sí puedo, como que voy a preferir siempre esas series que es como de gente estudiando o que está haciendo cosas, siempre. Ya, yeah, dale. Eso, creo que me fue muy en la bola con eso. Pero no, eso. No, perfecto. Entonces podríamos recapitular que la conociste por TVN, sí. No la viste capítulo por capítulo porque como has comentado en todos estos podcasts era complicado en esa época. Sí, mucha restricción paternal. Y después posteriormente la bajaste. Sí. ¿Te acuerdas en qué año la bajaste? Creo que no fue hace tanto tiempo, era como unos 5 años. Ah, ya. O sea, fue bastante después. Como que siempre estuvo presente por la música, pero nunca se me ocurrió verla. Hasta hace. Creo que vi la película antes de ver a la serie. Otra vez esta wea. Ya, de ahí lo vamos a hablar también. Pero puedo justificar por qué. Porque en ese tiempo hablaba con una amiga y ella estaba en un coro. Y me mandó la canción de Sora por sí sola. Y fue como, no es de estas películas y no sé qué. Y fue como, ya. Y como que, bueno, ahí hay hartos temas que también nos tenemos que hablar después porque spoiler. O bueno, en verdad no es spoiler decir que el diseño de personajes de la película es súper diferente. Es como un plot twist casi. Muy a pesar de que está hecho la misma persona, curiosamente. Sí. Y como que la vi por la música también. Y de hecho, la canción de Sora es una de mis canciones fab de Yoko Kanno. Bacán. Sí, eso. Porque bueno, el día de hoy vamos a hablar de la franquicia Scaflón en general. Así que la película está dentro, por si acaso. Sí. Ajá. ¿Me toca a mí decir cómo la conocí? Por favor. Cuento corto, la verdad es que mucha gente lo sabe de mi edad, de hecho mucha gente lo ha hecho notar en los comentarios cuando yo avisé que íbamos a grabar este podcast, que Escaflowne fue una serie extremadamente popular en el círculo otaku acá en Chile y probablemente en todo el mundo. Así fue un exitazo en todas partes menos en Japón. Y la verdad es que yo la conocí de una manera, no sé si random, creo que tiene que ver igual con el mundillo del anime, que fue muy bacán, que mucha gente acá en Chile la conoció cuando, bueno, antes que la dieran en TVN, la conocieron porque la daban en el Ilion. De hecho, en el Ilion dieron Escaflowne y Evangelion, era como el pack, entonces... Fue, así lo vi caleta en los comentarios. Fue algo bastante duro para mucha gente, como experimentar las dos series a la vez, me parece increíble como primera experiencia, sí. Porque yo las viví... por separado, yo vi primero Evangelion, después vi Escaflowne. Pero yo no la vi en Ilion, yo vuelvo a comentar que fui, pero no fui mucho, no era de las personas que iba siempre, porque me da paja, saludos. y la verdad es que yo me encontré con Escaflowne de una manera bastante bonita, ahora que lo pienso. Yo conocí a Escaflowne porque una vez, yo cuando era chico, cuando tenía 14, 15 años, yo iba mucho a Japanimation. Sí, para la gente que no lo sabe, una tienda pionera del tema del anime acá en Chile, o sea, dedicada exclusivamente al anime. Antes había tiendas de cómics que vendían mangas, perfecto, ya, ok, pero que se dedicaran exclusivamente a la venta masiva de cosas de la animación japonesa, Japanimation era una de las pioneras en su época, que como mucha gente sabe, porque una anécdota clásica de internet, era manejada por Salfate. La cosa es que una vez entré a Japanimation, y Japanimation tenía esta clásica práctica que se hace hasta el día de hoy en lugares como Paseo Las Palmas o Eurocentro acá en Santiago, que ponían lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, en una pantalla afuera para que la gente se quedara pegada mirando. Y justo yo un día llegué así como no sé, estaba terrible casual, dije, voy a ir a Japanimation, porque yo era un pendejo culiado, terrible barça, yo iba a puro mirar de repente, no compraba nada. Y ahí estaba, justo llegué, miré por la tele que tenían prendido y justo estaba Van peleando con el dragón en el primer episodio de Escaflowne. Oh, pero ya. Y yo morí, yo dije, ¿qué es eso, conche tu madre? Así, pero al tiro, así como que le dije al tío, ¿qué es eso? No, una serie de Escaflowne. Esto debe haber sido 98, probablemente. Sí, probablemente. ¿Qué edad tenía? 15. Por ahí, yeah. Bueno, la cosa es que como que dije, tío, por favor, yo quiero esto. Está más caro que la rechucha, chao. Y tuvo que haber pasado así como, no sé, un mes tal vez, un mes y medio, hasta que me la conseguí con esos tráficos de VHS que he contado acá. Y ahí, de hecho fue como, estaba con mi amigo, me decían, no, ¿qué tenés? No, tengo Lobas de Amiga Misama, tengo... No sé, tenía Macross Plus que ya la había visto, bla, bla, bla. Y tengo esta cuestión, Escaflowne. Así como que salté. Y dije, weón, vi esa cuestión del dragón y exploté. Para más encima, me acuerdo que también un compañero del colegio me había comentado que había visto un par de episodios y le cortó la raja. Entonces fue como, ya, pásamela, pa. Y ahí la vi, po. Y fue mi... Fue una experiencia muy mutante para mí, la verdad. Fue sacrificado ver Escaflowne porque... Bueno, aquí mucha gente en Chile, antes que la dieran en TVN, la vieron en ciclos, pero mi experiencia fue la siguiente, y es bien, bien mutante. Los primeros 7 o 8 episodios aproximadamente, no me acuerdo con exactitud, han pasado más de 20 años, perdón, fueron en japonés. Me acuerdo perfectamente la vista en japonés. No me acuerdo ahora si fue con subtítulos. No, fue con subtítulos, pero no me acuerdo si eran en español o en inglés, no me acuerdo. Pero la vi en japo. Y después ya cuando pasó el tiempo y exploté, y dije, bueno, esta weá es lo más bacán del universo, la serie más buena, hay que seguir viéndola sí o sí. Y cuando llegué al noveno, mis amigos que me conseguían, todos, fue, de hecho fue curioso, porque fue un anime, todos mis amigos que eran dealers me dijeron exactamente lo mismo, me dijeron, ¿sabes qué, perro? No tenemos más capítulos de Escaflowne en japo, pero los tenemos todos en español de España, coño. Y fue como, no. Ok, ya, dámelo. Y lo viví así, pues. Tuve que verlo después en español de España desde el 9 hasta el... ¡Ay, qué paja! 18, por ahí. El doblaje, ok. Bueno, cabe destacar que eran de estos VHS que parecían originales, pero no lo eran, ninguno lo eran, que eran de estas ediciones de manga video con... No eran de manga video, eran de Dynamic, me acuerdo. Es una empresa, eso nunca lo había escuchado. Es una empresa española que se dedica a la venta de películas en general allá en España, valga la redundancia. Y ellos trajeron mucho anime en España, entonces varias de esas cosas llegaban pirata acá en Chile. Que mucha gente se va a acordar porque salía un comercial de Selectavisión al principio. muchas gracias a esa empresa. Sí, y bueno, de hecho el doblaje era ok, la verdad podría haber sido mucho peor. O sea, yo la sufro porque ya, ya habías experimentado cómo era la versión original, más que nada, por eso yo estoy como... Sí, obvio, ¿no? Y eran sacrificios que había que hacer porque era eso, uno la veía nomás. Era como, loco, es todo lo que hay, y se acabó, y tenés que mamártela. Ya, bueno, ya, entonces así que me acuerdo haber visto hasta como el 19 en español de España, y de ahí de nuevo, hoy la conseguimos entera en Japo, y ahí vi el final en Japo. Que eso debe haber sido un proceso de, yo creo, unos 10 meses. Sí, es que en esa época era lo que había, Pau, de repente sí. Era como, ya hoy se consiguieron más capítulos de Escaflones, no, o me decían, sí, pero todo en español de España, no, por favor no, por favor no, pásame otra serie, ya bueno, bla bla bla, y pasaban los meses y decían, oye, ¿te conseguiste? No, no, era como, oh, ya bueno, pásame el de español de España, ok, porque me acuerdo que venían 3 episodios por VHS. Ya, yeah. Oye, qué poco, va a ser un VHS. Eran, creo que eran NP grabados, así que... Yo me acuerdo que los VHS que yo vi de Escaflones se veían piola. De hecho, tengo 2 todavía. Tú que me preguntaste que si que había hecho con todo eso. Ya, yeah. ¿Alguno los guardaste? Sí, tengo un par de Escaflones todavía. De hecho, puse una foto en Twitter de uno de mis VHS. No sé si te diste cuenta. Es que en un momento el tweet de la del capítulo de hoy como que se fue a la chucha. Sí, es que capaz que capaz que cachí lo popular que fue, Pau, si fue muy popular. Sí. Y ahí la vi y fue como ya, sí, la raja, bla, bla, bla. Tuvo que haber pasado hasta el año, creo, 2001, que salió entera en DivX porque la habían capturado de DVD. Y bueno, cabe destacar que en esa época, si bien habían DivX que eran DVD rip directo, no todos lo eran porque debido a que el tamaño de los videos era tan grande que era como, no, weón, por favor, no, porque no puedo bajarme eso con mi internet de teléfono. Así que pásame la versión más charcha. Y ahí no, yo creo que... Sí, ahí la vi entera en japonés, entera. Y la vi de corrido, así como, fuck yeah, al fin me voy a sacar de encima todo este trauma de haber visto esta weón, coño. Y ahí la vi entera y fue la raja. Y después tuve que haber pasado hasta como el 2010 que... salieron los Blu-ray, que debo confesar que cuando salieron los Blu-ray no la vi entera porque me dio lata, y de ahí te voy a comentar por qué, porque tiene que ver con algo, yeah. Pero dije, voy a ver mis capítulos favoritos para recordar y rememorar si todavía era exactamente lo mismo, y sí, era como qué bacán. De hecho los Blu-ray son hermosos, se ve la raja, muy bacán los Blu-ray, muy bacán. Sí, estoy, ahora me lo bajé de nuevo para ver algunos episodios para el podcast. Y me bajé el Blu-ray Rip y está, pero así... chef's kiss. En la raja, el trabajo que hicieron, sí, el Blu-ray Sunrise ahí fue pero espectacular, así que... De hecho, es conjunto con Cowboy Bebop, es una de las series que yo quería comprármelo en físico para tenerla para siempre. Si se acaba el internet, para tenerla. De hecho, me acabaste de recordar si se acaba el internet, ta. Me hiciste recordar que de hecho un amigo, el chino Carls, que le mando un saludo, el año 2005-2006, cuando yo lo conocí en persona, él tenía Escaflone completa en DVD original gringa, porque había ido a Estados Unidos, porque tiene un abuelo que vive allá, y se lo compró a un precio muy, muy, muy barato, así que creo que le había costado así la serie entera como en 10 lucas. No sé, sí, todavía cuesta eso. Y me acuerdo que... Si bueno, te ves que es como Funimation, todavía vale eso. En el año 2005, para mí, ver cosas así como... O sea, ver DVD suelto, música, de cosas originales, ya era normal. Pero ver un box set completo en Chile era muy, muy raro en el 2005. Ah, eso sí. Así que cuando lo vi dije, weón, tenés Escaflón entero original, tenés un hijo de puta. Y eso me acuerdo que fue así como la experiencia de nuevo. De hecho, me acuerdo que vimos así un episodio, porque quería cachar cómo se veía, sentir, weón, estoy viendo anime original de nuevo, fuck yeah. Y eso. Pues como, en general esa fue mi experiencia. Bueno, y tengo que decir al tiro, voy a decir, adelantarlo al tiro, a pesar de que lo voy a dejar al final, que vi la película cuando recién salió, bajada de internet, y ahí no la volví a ver hasta como el 2010. No, mentira, estoy puro weando. No la volví a ver hasta hoy día. Estoy publicando, sí, no la volví a ver hasta hoy día. De hecho, cuando salió en Blu-ray el 2009. Ese, sí. El 2009 salió en Blu-ray y cuando lo anunciaron fue como, no... Así que, a nadie le importa. Así que bueno, ahí lo voy a comentar obviamente, pero la vila cuando salió, apenas salió el DVD RIP en internet, lo vi, bajé con subtítulo en inglés y fue como, ok. Eso. Pero así la conocí, Pau. Ya. Uh-huh, y, bueno. Y fue espectacular. Ah, qué bacán. De hecho la viviste con mucho como muy emocionante, porque me acuerdo cuando, como mi experiencia similar a eso, es cuando salieron estaba saliendo Great Island de Hunter x Hunter. Ya, la parte de la tele o los maravillosos OVA. Los OVA. Oh, ok, sorry. Eso, no, es que esos OVA eran buenos como hasta la primera mitad y después a la chucha. Se va la mierda, loco, ya no importa. Los primeros 6 u 8 eran bacanes, no sé qué pasó, como que están hechos con los codos. ¿Sí? Eso no va al caso el día de hoy, eso. Sí, bueno, la cuestión es que a mí me costó mucho conseguirlos. Y llegué a un punto en que, güey, de tanto para conseguirlos que hasta mi papá me los bajaba. Porque era como, puta, para tu wea, y me los bajaba, y me los consiguió. Ese toque, y yo era súper chica cuando estaba leyendo el manga además, entonces... De hecho aprendí inglés para poder leer el manga Hunter x Hunter. Lo leía como en Next Year, creo que se llama el foro. Ya. Yeah. O grande foro. No sé si existe todavía. Y fue súper tormentoso, pero era tan emocionante cuando encontré a la wea, así que te siento mucho en ese sentido. Dale, sí, porque sí. Bueno, por último tú la viste en Japón, yo tuve que pasar por el tormentoso doblaje español. Que no está tan rico. Que yo no lo hubiese visto. No. Hubiese preferido... No lo hubiese visto. No es tan horrible, y honestamente... No. ¿Sabes qué? Yo quiero comentar al tiro algo, ahora que hicimos ese paréntesis. Bien. Porque va a ser inevitable, porque como esto es mainstream, probablemente debe haber sido la experiencia de mucha gente que nos está escuchando el día de hoy. En este momento no recuerdo nada del doblaje latino de Escaflones. Nada. Eso. ¿No lo recuerdo? Yo me acuerdo un poco. Como que le tengo cariño. A ver, espera, déjame encontrar si tenía como alguna cuestión interesante que usara. ¿Por qué? Ah, no sé usar, pero... O sea, es que también... No, dale, por favor. Que la verdad es que era como piola en el mexicano. No sé si era mexicano. Sí, era mexicano. La verdad. Estaba bien, la verdad. Yo tengo buenos recuerdos del doblaje en español. Ya. Honestamente. Porque cuando la dieron en la tele yo ya la había visto entera ya. Sí, no sabes que era piola, era como la experiencia, no sé, cuando vi Digimon, fue como piola. Mira, yo tengo un recuerdo, mira, yo solamente puedo comentar una cosa lo de TVN, solo una cosa. Cuando anunciaron de que iban a Escaflones en TVN yo exploté, pero no exploté, lo exploté así como en alegría, ni siquiera exploté en interés, exploté porque dije, weón, están dando anime en TVN, ¿qué está ocurriendo acá? Yo no sé qué habrá pasado, de repente pienso que debe haber existido alguna persona ahí de la administración de TVN y dijo, ¿sabes qué? Parece que estas cositas chinas le están yendo bien en la competencia, así que probemos. Y probaron con series que, bueno, son buenas, pero tal vez no iban a llamar a toda la masa, como Dragon Ball, por ejemplo, ¿cachai? Es que también me acuerdo que el horario de ese segmento era como malo el horario, me acuerdo. Sí, creo porque que más encima como que... No lo hicieron, porque yo me acuerdo que una vez me encontré a Escaflón como un sábado por la tarde, una cuestión así. Porque era como muy mala idea competir con los canales que ya están establecidos. Yo recuerdo que no la daban en la tarde días de semana. Sí, creo que tienes razón, si me acuerdo, porque si hubiera sido en semana, probablemente por Escaflones tal vez yo hubiera cambiado de canal. Cuando estaba viendo anime en Chilevisión, etcétera, pero no tengo el recuerdo de eso. O sea, yo ya la había visto, entonces como que... igual tuve desinterés porque era ver la misma mierda que había visto, pero latino, nada, chao. Entonces no. Te juro que en el momento que me topé con Escaflón en la tele y dije, oh, tengo cable. Mágicamente era demasiado extraño. Me imagino, sí, es como, oh. Pero dije, ¿sabes que no lo puedo creer? Así que voy a ver el primer episodio. Me acuerdo de eso. Y vi el primer episodio de Escaflón en TVN y ahí no volví a ver más Escaflón en TVN. Como que era para creerlo, era para que mis ojos lo confirmaran. Después decía, bueno, están dando anime en TVN. Wow. Y mira, tengo un recuerdo extremadamente vago de esto. Es súper vago, puedo estar equivocado, han pasado tantos años. Pero me acuerdo de un par de amigos en el colegio y en mis grupos que de anime que tenía. Estoy muy, muy seguro que había gente que alegaban de que decían de que en TVN se habían saltado unos capítulos o que no la daban en el orden correcto. No sabría decirlo porque, no, como te digo, yo no, la vi de chiripa. No, y además que con lo que has comentado, lo entiendo perfectamente. Sí. Pero lo único que me acuerdo que era como tipo, Maestro Shishio, era como, ¡amo, man! Eso es todo lo que recuerdo del doblaje. Me imagino. Uf. ¡Amo, man! Eso. Sí. ¡Ah, bien! ¡Pasa, man! Sí, era... ¡Amo, man! Sí, eso. Bueno, por lo menos igual es un buen doblaje, porque la versión japonesa es exactamente igual, así que... Sí, bo. Ah, eso. Bueno, la cosa es que efectivamente acá en Chile la dieron en la tele, y hubo gente que se conectó a la serie. Cabe destacar que TVN, por razones obvias, tenía mucha mejor cobertura nacional que Chilevisión, así que igual había gente que nunca tuvo la experiencia del Club de los Tigritos, ni Invasión, ni ninguna de esas cosas, y si vio Escaflones, porque TVN tenía mucha más mejor señal. Pero de ahí a que haya sido una serie mainstream en el catálogo de anime que dan en Chile, no. No, para nada. La verdad es que no lo era. Yo culpo probablemente a lo que dice la Pau, que era el horario. No sé, era algo muy extraño. De hecho, lo que sí me acuerdo, perfectamente, de haber visto los Universe en TVN, porque ahí sí que no tenía manera de conseguirme mucho. Acá en Chile sí habían VHS de los Universe. Pero era, sí. era como muy peludo pasar del capítulo 10 para adelante, porque no habían, era muy difícil de pillar. Y ahí sumaba que nunca dieron el final. Que más encima de ese ni siquiera era un problema de TVN, ese fue un problema del doblaje. No, creo que los Universe está fuera de los años que podemos cubrir en Otaku no Shouzu, así que podemos saber por qué. No, ¿está dentro de los años? Sí. Pero si era TVN, eso debe haber sido 99 a todo reventar. ¿Pero de qué año es los Universe? 96, 7, por ahí. Bien, conchetón. Mira, voy a ir a Google ahora mismo. Vamos a poner Perdidos en el Universo. Tin, tin, tin. No, que le voy a ir conche tu madre para verla y que la hablemos. Efectivamente, desde 1998. Sí, justo en el límite, como ¿sí? todo. Ponemos a hablar de los Juniors, así que. Ya, es. Bacán. Para por fin verla entera. Ajá. Pero eso, esa fue mi experiencia con Escaflone, y la verdad es que ahora yo creo que va a empezar a hablar un poco de la creación de la serie y las cosas más técnicas, ¿te parece? Sí, por favor. Ajá. Dele, por favor, ¿por lo qué? Escucho. Escaflone. Ya, bueno, en fin. Una serie de Sunrise, obviamente estamos hablando de uno de los estudios más grandes de Japón, porque Gundam, lololol. Y además sí. Ya no había sorprendido acá en Otaku no Shouzu porque hablamos de Cowboy Bebop. Y la verdad es que un estudio que no requiere presentación, la gente de Gundam, muchas lucas, mucha plata, así que igual siempre demostraron en esa época producciones de calidad, aunque no siempre, igual podría comentar algo más a futuro, pero en general, las series que salían de Sunrise en los 90 eran de buena calidad. Hay que destacar que Japón en los años 90 había escapado de la burbuja económica, por ende la plata había bajado considerablemente, y aún así Sunrise mantuvo ahí la calidad la mayor parte del tiempo, no sé, como todos los estudios de animación. De hecho, me acuerdo que era así como, para la televisión era onda Sunrise y Madhouse. Esos eran como los dos que te aseguraban de que el anime iba a ser bacán. Porque ya con lo otro ya ahí como que la cosa aflojaba. Pero Sunrise siempre fue de mucha calidad. Y acá en Chile, si bien había falta de información, sí, me acuerdo cuando empecé a preguntar sobre esta cuestión de Escaflone, porque como que he devuelto luego con la escena del dragón, que lo vamos a comentar obviamente de ahí. Sí. Como acá en Chile, Macro Robotech es una serie extremadamente popular, que es el OG de la generación otaku acá en Chile. Sí, había gente que me comentaba y sabía que una de las grandes gracias para mucha gente es que Escaflone había sido producida y creada bajo una idea original de Shoji Kawamori, el creador de Macros. Y que es curioso porque Shoji Kawamori normalmente se le atribuye ser el creador de Escaflone, lo cual hasta cierto punto es cierto porque es el de la idea original, pero yo siento que su director, que es Kazuki Akane, que lo voy a comentar más adelante con mayor detalle, creo que tiene incluso más relevancia al respecto. Y la verdad es que la serie apareció en un momento muy, muy álgido del anime acá en el mundo entero, porque salió post-boom de Evangelion. De hecho, aquí la dieron con Evangelion al lado. Me acuerdo que Hoy día, cuando estábamos con los comentarios de Otaku no Shouzo, antes de empezar el programa, alguien nos comentaba que él sentía que la serie estaba subvalorada precisamente porque estaba al lado de Evangelion y Evangelion se la comió. No sabría decirlo, la verdad. Es que son muy diferentes. Sí, como que no las pondría a competir juntas, como que el género... Igual creo, debo decir que... Especialmente ahora que estaba viendo la película, me recordó como lo crudas que son las peleas en Escaflones. Es súper violenta, Escaflones. Sí, pero lo digo más que nada como la manera en que como se desarrollan las peleas. Es casi como estas peleas, como si fueran dos personas como a mano pelada. Lo que pasa es que al final del día, bueno, aquí ya me estoy adelantando mucho, mejor lo voy a dejar más adelante, más adelante, pero lo voy a dejar así al aire que los Gaimelef no son necesariamente robots. Sí, pues también. Que es como, pero no. Y bueno, quería decir solo de las peleas como muy crudas, porque es mucho como el estilo de pelea de Evangelion también. Y creo que también se nota como en algunas cámaras que usan como estas, como mucho uso psicológico del ambiente también y de la, los, la como el ojo fotográfico que tiene. Sí, no, sí. Sí, antes de eso no me había fijado, ahora sí, porque ahora estoy en la caca, pero sí. Bueno, y es parte de Otaku no Shouzo, de volver a experimentar estas cosas con ojos más adultos, creo yo. Sí. Y bueno, apareció un momento muy álgido en anime, donde estaba este boom, este nuevo boom en Japón, donde estaba la cagada. Y la verdad es que los japoneses, de alguna manera u otra, en Sunrise apostaron brígido a la serie porque pensaban que iba a ser un tremendo exitazo, y la verdad es que en Japón no lo fue. Yo insisto, no lo sé, nunca he investigado, nunca he leído al respecto, de hecho, nunca me he sentado así como alguien que me explique con pera de manzanas por qué ocurrió. De repente son por cosas muy random, por ejemplo, lo de Ranma le ocurrió porque competía con Jaguar en el mismo horario, ahí lo puedo entender, ¿cachai? Pero es una cosa tan local y tan japonesa que yo jamás me hubiera enterado de eso en la época. Entonces... Pero bueno, la cosa es que apareció y supuestamente el mito, la leyenda, dice que Shoji Kawamori realmente tuvo esta inspiración en hacer Escaflón por un viaje que él tuvo a Nepal. Wow. Él fue, bueno, ok, ¿puedo entenderlo? Él ya era multimillonario con macros, se había forrado de plata. De hecho, está forrado de plata hasta el día de hoy. Probablemente su hijo y sus nietos van a estar forrados de plata con macros, así que... Y la cosa es que él se pudo dar su lujo y podía viajar por el mundo, y uno de sus viajes que fue muy importante para él fue para Nepal, donde se encontró con toda esta cultura del budismo tibetano, con los monjes tibet, y una de las cosas que él le llamó mucho, mucho la atención y que se le había escapado un poco de su volada japonesa, lo cual es un poco extraño, es sobre todo esto del destino y la adivinación que había, que había encontrado en Nepal. Lo cual es, igual cuando lo comentan en entrevistas me parece raro, porque si hay un país supersticioso y fan de la adivinación es Japón. Pero bueno, la cosa es que él comentó que cuando encontró todo esto en Nepal le dio una iluminación diciendo, oh, yo podría hacer otra serie de robots, pero dirigido al tema del destino. Porque en realidad, si tú resumes todo Escaflón sin dar spoiler alguno, la serie se trata del destino. Sí, sí. Es prácticamente eso. Entonces el loco, bueno, llegó con Sunrise y dijo, cabrón, tengo esta nueva maravillosa idea, podríamos hacer esto. Y la gente de Sunrise, como estaba con Shoji Kawamori encima, no le iba a decir que no. Así como, bueno, ya, hagamos esto. Ahora, lo curioso del caso, y que no mucha gente lo sabe, y que lo quiero comentar el día de hoy porque tiene mucho que ver con el resultado final de la serie, es que Escaflón son de esas producciones de anime que estuvo por años en lo que los gringos llaman el development hell, como en atrapado en un desarrollo continuo de años y años y años donde no pasaba absolutamente nada. Y eso trajo consigo varias cosas que las quería comentar ahí a futuro con sin spoilers, la verdad. De hecho, yo particularmente anoté un par de detalles aquí en TXT porque tenía que ordenar las ideas. Creo que son bien interesantes algunos detalles de este como periodo de desarrollo extremadamente largo. En la creación de Escaflón como serie de animación se demoraron 5 años. Caleta. Que es mucho. Es demasiado. Supuestamente uno de los motivos de por qué quedó en retraso y con este development hell fue porque les cayó encima hacer G-Gundam, y que era como algo que no podían decir que no porque es Gundam. Entonces... fue como ya, bueno, ya. Kawamori había expresado esta idea al aire, pero nunca realmente tuvo el concepto. O sea, él dijo, podríamos hacer una serie de robots con destino y divinación, pero nunca exactamente dijo, no, ahí podría estar Hitomi, y Van y Allen, ¿cachai? Como que... Ah, sí, pues, obvio. Simplemente él tuvo la idea del concepto. Y ahí, durante todo ese desarrollo, dijo, bueno, en fin, como estamos haciendo una serie de robots, vamos a hacerla como todo el resto de las series que he hecho. Y supuestamente, originalmente, y aunque huele cabeza a mucha gente, Scaflón iba a ser otra serie más de robots, iba a tener al director de Getter Robot, el protagonista iba a ser un hombre, o sea, iba a ser otra serie común y corriente de robots, pero con el destino, la adivinación como trama. Ahí entre medio, como les tocó hacer G Gundam, le pasaron el proyecto a Kazuki Akane, que es el director de Scaflón. Pero la verdad yo le digo mucho al respecto porque parece una persona muy interesante en ese contexto de Scaflón, porque si me lo preguntan a mí esto no es historia pura, esta es mi opinión personal, yo creo que Kazuki Akane es más creador de Scaflón que el propio Kawamori, porque durante el desarrollo, no sé si tú cachas, porque esto es algo que aquí en Chile muy poca gente lo ha experimentado, como estaba tan la cagada con el desarrollo que los locos dijeron, ya sabéis que llegamos a este punto donde la franquicia está encima y no tenemos nada hecho, ¿qué hacemos? Ya, bueno, por mientras hagamos el manga de Scaflón. Y la cosa... Hicieron el manga de Scaflón. El manga de Scaflón salió antes del anime. Pero eso no es malo, es normal, la verdad. Bueno, la cosa es que como estaba la cagada y habían choques de ideas, como que no sabían exactamente qué hacer con Scaflón, los buenos tuvieron la brillante idea de hacer dos mangas de Scaflón. Uno dirigido al shonen y otro dirigido al shoujo. Oh, eso explica muchas cosas. Y eso, yo no sé si realmente fue porque fue lo que le ofrecieron a Kawamori en el momento, es como, aquí tenemos esta weá, hagamos esto, o fue porque realmente como no sabían qué mierda hacer con esta idea y no tenían la idea de cómo guiarla. Kazuki Akane fue la primera persona en toda la producción de Scaflón que dijo, ¿sabes qué, weón? Está bacán tu super robot y tus gritos y tu masculinidad exacerbada, pero tal vez podríamos entrar un poco al corazoncito yoyero, creo yo. Y ahí en el camino hicieron estas dos series. Loco, el primer manga que sacaron es casi en el borde de lo imposible de encontrar en internet. Yo he leído puros Rob todos estos años y he leído un par porque el manga es como el pico. Yo pensé que tenía otro secreto. Loco, el manga está dibujado y escrito por Katsuaki. Le pasaron el weón de Futari Echi a Scaflón. ¡Oh no! ¡Qué horror! Mira, solamente quiero adelantar una pura cosa, porque probablemente no creo que mucha gente sepa, porque de verdad que el manga es súper oscuro. Pero Hitomi usa el Scaflón y cuando lo usa se transforma en una mina rubia con las tetas gigantes. Estoy con la boca abierta, no sé, estoy... ¿Qué? Bueno, el manga es horrible, weón. Es horrible ese manga, culiado. Es horrible, horrible, horrible, horrible. Igual recomendarlo es re peludo porque yo le digo puro rap, yo no tengo idea si incluso si está en inglés. Así que, a la mierda. Y el otro manga que es más chollero, que se parece mucho, pero mucho más al anime... pero igual tiene diferencias notables. Por ejemplo, al principio Van y Hitomi se conocen en la Tierra con una conversación mega hueonada. Es como que este buen está infiltrado en la Tierra. Ok. Entonces tienen cambios muy bruscos, pero aunque no lo creáis, la versión shonen tuvo como 30 volúmenes y la versión shoujo tuvo como 2. Es que... Bueno, eso, la cosa es que entre medio de todo eso seguían discutiendo qué hacer con Scaflón. ¿Qué hacemos con Scaflón? ¿Qué hacemos con Scaflón? He leído cosas muy interesantes del desarrollo porque realmente era caos absoluto. Yo siento que se sentaban todos los días con cara de pico a las 9 de la mañana y digo, puta la wea, mira, durante 3 meses. ¡Ah! Mira, una de ellas es que no existía Hitomi y iba a ser un hombre, ya lo comenté. Después dijeron, no, así que Hitomi, podríamos tener una mujer. Ya, bacán. Y originalmente en ese lapso no existía esta idea de Hitomi que entraba de un planeta a otro, sino que querían hacer que Milerna fuera la heroína de Scaflón. Ok. Y entonces como que bla, bla, bla, discusiones, peleas. Ahí justo Kazuki Akane fue, tengo entendido yo, por lo que leí en entrevistas y todo este tipo de cosas, que él fue el que realmente dijo, uno, esta cuestión va a ser yo-yo. Primero que cualquier, por sobre todo. Y yo lo encuentro increíble que haya tenido como... la desfatalidad como de acercarse a la gente, decirles ahí que no estoy ni con su idea, yo voy a hacer un chollo, porque le está diciendo esta weá a Kawamori, y este weón es su debut directorial con Escaflón. Entonces, imagínate que sea tu debut directorial y decir, ¿saben qué, cabrón? Sus ideas valen callampa, voy a hacer lo que yo quiera. Todo mi respeto al gallo, po. Porque este compadre antes había sido director de animación, que no es lo mismo que ser director general. Sí, po. Uh-huh. Bueno, hay gente que... O sea, ahí lo que siento es que el único weón que sabía qué quería hacer, y fue como, ¿sabes qué? Dejémoslo en la weá a este gallo porque él sabe qué quiere. Y todos los demás están en puro caos, así. Sí, yo creo que va más bueno, sí. Habla la mitología al respecto, obviamente nosotros estamos puros... Sí. Pero es lo que yo he leído. Este compadre se hizo conocido en el mundo del anime, pero muy muy a nivel de industria o de un fanático que leía la New Type y este tipo de cosas en Japón, porque fue el director de animación de Samurai Troopers. Y, pero, no tengo idea de qué es eso. Uy, una serie. Aquí la dieron, de hecho, en la tele. ¿En serio? Sí, oyes. Oh, y la verdad es que Kazuki Akane estrenó su debut directorial al mando de todo. Y él fue el que dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Entonces, para mí, cuando me preguntan quién es el creador de Escaflón, yo, cuando me dicen que es Shoji Kawamori, yo digo, ¡ah! Sí, pues es como, no sé, es como lo siguiente, es como que yo le dijera a la Pau, Pau, hazte un nuevo concepto de arte porque podría ser de, no sé, de tomates, por claro que sí, y después la Pau hace una obra gigantesca, estructurada, y la cuestión, yo no voy a decir que soy el creador de la serie, voy a decir que lo hizo la Pau, ¿cachai? O voy a decir de que tal vez yo le di la... como una base estructural. Pero bueno, Kawamori igual es conocido por ser bien bla bla y ser bien pasado a guano, así que... Yeah. Saludos a Kawamori. Así que si me preguntan, bueno, me preguntan a mí, Kazuki Akane es el verdadero creador de Escaflón, por lo menos para mí. Bueno, agradezco el caos y agradezco que Hitomi no se convierta en una tetona rubia. Muchas sí, gracias. Bueno, de Muchas hecho, gracias. Cuando terminemos este podcast, yo te invito cordialmente y invito cordialmente a la gente que nos está escuchando, que si no le interesa leer el manga, busque el manga así como imagen en Google y se va a cagar de la risa. Tengo miedo, creo que no quiero hacerlo. Bueno, en fin. Y durante todo este Development Hell, igual a pesar de que tenían las ideas, siguieron teniendo problemas. Una de las cosas más curiosas es que debido al éxito que había tenido con otras producciones, Sunrise agarró a quien creo yo, junto con Kazuki Akane, una de las piezas pilares fundamentales de la serie, y se vuelve a repetir con lo que nosotros hablamos en Cowboy Bebop, que contrataron a Yoko Kanno para hacer la música de Escaflón. Eso sí, hay que decir que hay que ser justos en la vida, que a diferencia de Cowboy Bebop, que trabaja con The Silvers y toda esa banda, pero en general se le atribuye casi todo el trabajo a Yoko Kanno, esta serie, la música, no está hecha solamente por Yoko Kanno, sino que está hecha también por su ex marido, que es Hajime Mizoguchi. Hay que mencionarlo. Hay que ser justo en la vida. Sí, sí, sí. Pero en general Yoko Kanno es una persona que... Mira, acá en Chile en general el 90% de la gente, tal vez un poco menos, conoce a Yoko Kanno por Escaflones de los que vivieron en esa época. Yo digo tal vez un poco menos porque antes habían dado Macros Plus, que como es de Macro y como es de Robotech, acá en Chile era muy popular. Así que igual mucha gente conoció a Yoko Kanno con Macros Plus. Yo la conocí con Macros Plus, y de hecho Macros Plus, por ejemplo, dieron extractos de la serie Maldita Sea en la televisión pública, que yo me acuerdo perfectamente cuando salían los millones de misiles, el pera decía ¡Napal Death, compadre! Porque era así como un millón de balas en pantalla. Entonces sí, la verdad es que Macros Plus sí tuvo mucho público acá en Chile antes de Escaflón, porque Macros. Ajá. Pero debido a tu edad y debido a tu experiencia, yo no tengo idea si esta fue tu primera experiencia con Yoko Kanno, tal vez fue Cabo de Bebop, no me acuerdo de lo que hablamos esa vez. Fue Cabo de Bebop, definitivamente, sí. Uh-huh. Porque la otra compositora, de hecho ni siquiera estaba pensando, Yuki Kajiura es mujer, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Porque era como, y si la cago, bueno. Mm. De hecho, yo tenía cachada antes a Yuki Kayura, creo, por... Mm-hmm. Por... ¿cómo se dice? Por Gunslinger Gear. Ya. Y por Noir, sí. Mm-hmm. Y ahí como que ahí cachada por eso, pero... Y después era como, ¿quién es esta persona? Y eso, pero sí, conocí primero a Yuki, que a Yoko Kanno. Llegó el bacán, sí. Ambos son, sí, son top tier, así que... Sí. Top tier. Entonces, mira, yo asimilo, yo supongo, porque como estaba hablando de esta primera experiencia cada uno, que mientras estuviste viendo la serie, la música debe haberte capturado de una manera, pero... Debo decir que la primera vez no, porque estaba muy chica, como que tengo, como te he dicho, como que muy pocas veces tuve como la noción de la música, porque era como algo natural. Ya. Como que la construcción del mundo era tan bien hecha que yo no cuestionaba como que la música fuera maravillosa, sino que eso... Como que estaba. Sí, pues entonces, de hecho, ahora que la empecé a ver de nuevo y me la bajé en Blu-ray y todo, ahí fue como, ¡oh, esta maravilla! Porque además me pasa mucho que escucho primero el OST por separado y después veo la serie y como que se me mejora mucho la experiencia al hacer eso. Bacán. Sí. Uh-huh. Bueno, la cosa es que yo no sé en qué contexto, no he leído, o sea, he leído muy poco al respecto, o por lo menos las cosas que yo he encontrado, no se habla mucho de eso, pero Sunrise tuvo la genialidad de contratar a Yoko Kanno. Yoko Kanno ya había sido muy importante, había trabajado con Kawamori en Macross Plus, entonces ya tenía su tracking con el compadre, y además que Yoko Kanno era como win-win seguro. Ahora, curiosamente, quiero volver a insistir que le abrió las puertas en Occidente a Yoko Kanno para mucha gente, porque el soundtrack de Escaflón es, pero weón, mira, yo creo que, mira, a mí me gusta la serie, me gusta caleta, a pesar de que tengo muchos peros, aunque no lo crean, que los voy a comentar de ahí adelante, pero me gusta la serie. A mí si me dicen, oye Hayama, ¿te gusta Escaflón? Sí, me encanta, es la raja. Pero debo confesar que en mi vida el soundtrack de Escaflón ha tenido mucha más importancia y mucha más relevancia y me ha acompañado mucho más que la serie de televisión. Que creo que es lo que tú comentaste el día de hoy también. Sí. Mucho, mucho más. Porque... Para mí creo que fue la entrada a conocer a Maya Sakamoto. Uy, sí, sí, sí. Bueno, solista. Maya Sakamoto. Ni siquiera tenía... como solista. Maya Sakamoto creo que tenía 16. 17 años cuando dobló hizo seiyuu, perdón, a Hitomi. ¿En serio? Pero sí, mira, esto no fue planeado, ni mucho menos, pero el día de ayer, porque hoy estamos grabando a uno... Ah, sí, sí, lo vi. Maya Sakamoto cumplió 40 años. Gracias, Pandurris, por el dato. Ah, bueno, yo caché porque me metí a Wikipedia porque quería leer algo de la Maya por un disco y fue como, weón, va a estar de cumpleaños, fuck yeah, y ahí lo puse en Twitter porque 40 años, loco, porque si mira, imagina, no, ¿sabes qué? Tenía 16 entonces, porque si la serie, si estamos en el 2020, la serie salió en 96, ella tenía 16 años. Wow. Y la serie tiene 24 años, ya, créelo. ¿Cuánto es siglo el próximo año? Entonces, sí, era menor de edad, era terrible pendeja, y la verdad es que... Pero lo hizo súper bien, por la chucha. Mira, para mí, Yoko Kanno es prácticamente protagonista tan grande como todo el resto de los personajes de Escaflón. De hecho, es la misma talla que comenté con Escapo Bebop. Pero además de eso, abrió las puertas de la carrera de Maya Sakamoto, una artista que me encanta, loco. Me encanta. Maya Sakamoto a mí me vuela la cabeza. Ella fue... No sé, es una... Mira, a mí la música japonesa me encanta, por ende no podría decir que es mi artista favorita en general, porque hay otros artistas de otros géneros que me interesan mucho más, porque me gustan más otros géneros musicales. Pero Maya Sakamoto cuando salió, cuando yo empecé a bajar MP3, cuando empecé a escuchar soundtrack en mi casa y todo eso, Maya era, pero... extremadamente importante en mi repertorio musical, no solamente en Escaflón, sino con todas las cosas que hizo como solista y como con música, o sea, con su propia discografía. Yo me acuerdo que, mira, cuando salió el Grapefruit, que es el primer disco de Maya Sakamoto, lo encontré bacán y todo, el Dive también hermoso, pero cuando salió el Lucy, el 2001, yo exploté. Para mí el Lucy es uno de mis discos favoritos de pop japonés de todos los tiempos. No lo he escuchado, solamente he escuchado el dive, la verdad. Bueno, es súper bueno el dive, es la raja, pero Lucy a mí me pone la en la cabeza, uno de mis discos favoritos. De hecho, mis viajes a Japón he intentado conseguirlo, nunca lo he encontrado, así que es como no. Pero bueno, la cosa es que efectivamente abrió las puertas un artista, la raja. Qué bueno. De hecho, yo conozco gente, les mando saludos a la Bárbara, a la Maika, si es que está escuchando esto, aunque no creo. Que nosotros compartíamos mucho, conversábamos sobre Maya Sakamoto porque a ella le importaba más Maya que propios escaflones, creo yo, porque... Debo decir que quería agregar que una vez conocí a una niña en un karaoke que cantó una canción que no era de anime, era solo una canción de Maya Sakamoto. ¿Quién chucha es? Porque en ese momento no seguía como cantantes por sí mismos casi, era como música anime, en fin. Ah, ok, Anison. Sí, y esta chica cantó muy maravillosamente, ganó el karaoke, y ella, de hecho, no podía encontrar música de Maya Sakamoto y los amigos la huevean, era como, no sé, nunca voy a encontrar ni una cuestión. Okay. Y al final fui y le bajé discos y se los di, y estaba tan contenta, me acuerdo, por eso conocí a Maya Sakamoto. Maya es bacán, loco, es muy, muy bacán, me encanta como artista hasta el día de hoy, sus discos nuevos también son bastante piola. Creo que los mejores discos de Maya son los del periodo del final de los 90, principio de los 2000, eso sí, en mi opinión, muy personal, pero Maya es bacán, tiene un tono de voz muy interesante porque está justo en el medio de tener una voz muy suave, muy femenina, muy dulce, muy joven, pero no llega a los límites moe kawaii de las niñas más chillonas del sello Japón. Entonces, para mí cuando salió fue una voz muy suave, que la disfruté mucho, pero su carrera musical es la raja. Y de hecho, su carrera musical es la raja porque, debido a la experiencia que tuvo con Escaflón, Yoko Kanno quedó tan impactada e impresionada con su trabajo que se transformó como en su protegí, en la persona que es como, yo te voy a formar tu carrera porque eres tan bacán y tenés una voz tan la raja que te voy a hacer toda la carrera, porque todos esos discos que acabas de comentar y que te gustan a ti y a mí son todos producidos y compuestos por Yoko Kanno. Ya, eso no lo sabía. Sí, así no tenía idea. Así que para mí el pack van juntas. En general, cuando a mí me dicen Yoko Kanno va a hacer un trabajo con un anime, las posibilidades de que Maya Sakamoto esté involucrada es muy alta. Y sobre que no hayamos ido tal vez una volada muy... No, bien, pero yo creo que está bien porque me acabas de recordar que me tengo que poner al día con Maya. Porque Maya es Sega, y no solamente en la música, si sigue haciendo trabajos de sello súper bacán. Yo creo que sus papeles más importantes son Hitomi es como extremadamente importante en su vida. En videojuegos hizo a Lightning en Final Fantasy XIII, que igual es un personaje popular, y si mal no recuerdo, creo que me lo pueden confirmar tal vez ahí a futuro, si alguien lo quiere decir, o si la Pau quiere googlear, pero estoy seguro que hace un personaje en Kimetsu no Yaiba. Sí. Pero no me acuerdo. Sí, estoy seguro que hace ese, ¿cómo se llama ese personaje que esa como doctora que se había comido la familia? Creo que es Shinobu. Espera. Bueno, no importa, la verdad, pero el otro personaje que me gusta mucho que la hayan casteado es a la mamá de la protagonista de Made in Abyss. Ah, también, claro. Sí, que le hicieron Raisa. Coche, su madre, bueno, Maya Sakamoto está haciendo papeles de mamá por la chucha. Es que ni siquiera es que el personaje, no sé si has visto la serie. Un poquito. Es muy no mamá. Es como una persona hiper soñadora, así. Es bacán, es muy bacán. Sí, es muy no madre. Vi un poco la serie y creo que no es para mí. Pero igual te entiendo. Pero bueno, eso. Es que Maya es súper importante en Escaflón, así que igual necesitaba su tiempecito. Igual vamos a comentar, de hecho, de los sellos que hay en la serie, obviamente, como lo hemos hecho en todos los episodios de Otaku no Chiyoso. Pero, bueno, Maya Sakamoto es Maya Sakamoto, es como extremadamente importante. Y de hecho, lo que quería comentar acá, siguiendo con la producción, es que Maya fue un pedazo muy importante porque Yoko Kanno fue la que le decía, no, tú tenés que seguir, tú eres bacán, tenés una voz perfecta, y de eso trajo consigo un elemento que no es muy común en los animes, porque realmente, bueno, ahora sí, probablemente ahora sí, en esta época sí, pero hubo un momento en que no lo fue. Y es que la protagonista de la serie, que es Hitomi, la misma voz, canta una gran cantidad de canciones de la serie, incluyendo el legendario llamado por todos opening de Escaflón, que es Yakusukun wa Iranai. Sí. No es común que la seiyuu protagonista o el seiyuu protagonista cante el opening, Pau. No es común. No. Entonces... para mí es súper común ahora, porque de hecho incluso inventan bandas para que pueda cantar el cast de los seiyuu. Ah, no, obvio. ¿No? Y en los 90 también sí existía eso, pero me refiero que no era común. Por ejemplo, se pondrá Dragon Ball, cantaba Hino no Kageyama y esa gente. No cantaba Goku, ¿cachai? No. Ah, sí, pues. Entonces, cuando salió, me llamó mucho la atención que no solamente el opening, sino que muchas canciones de la serie eran cantadas por ella. Entonces, es doble trabajo para ella. Y yo pero creo... bueno, esa inmersión pone niña 16 años, era como la voy a hacer todas. Yo creo que fue la raja. La raja. La demasiado bacán. Uh-huh. Bueno, todo este tema con Maya Sakamoto y con, sobre todo con Yoko Kanno, también llevó consigo algo extremadamente importante del desarrollo de Escaflón, y que obviamente la gente lo va a recordar con mucho cariño, porque es un elemento extremadamente importante y extremadamente gigante en Escaflón, y es que en una volada de pasta base de Sunrise, yo no sé cómo mierda lo hicieron, Yoko Kanno fue a trabajar con la Orquesta Filarmónica de Varsovia. Oh, y eso explica tanto también. Ajá, lo cual yo tengo entendido por lo que he leído también en entrevistas, que la familia de Yoko Kanno tiene un background cristiano. Por ende, yeah, tal vez por eso, como iba a la iglesia cuando era chica, a pesar de que ella no es religiosa, pero probablemente tal vez por su educación, tuvo este contacto con la música de canto gregoriano. ¿Me entiende un poco? Que tiene, porque uh-huh, tiene, sí, sí. La orquesta, bueno, si es que alguien no lo sabe, la Orquesta Filarmónica de Varsovia es para muchos una de las más grandes e importantes orquestas del mundo. Entonces, que se le haya ocurrido hacer esto, recordemos que estaba hablando de Japón, no en el periodo de burbuja económica precisamente. Entonces, que Sandra se haya tenido los cojones de hacer eso, yo no sé cómo mierda ocurrió. Estoy demasiado. Es que otro dato random de mi familia, especialmente mi papá, del que salen todos los episodios de Otaku no Show. Sí, él es protagonista. Mi papá es un gran melomaníaco, entonces yo he crecido puro escuchando música clásica. Y estoy pero así como, ¿qué juega esto? Le voy a colar el opening de Escaflón entre su música, a ver qué dice. Bueno, la cosa es que efectivamente, como estás comentando tú, ese es un elemento muy muy llamativo, porque la música la hicieron con la Orquesta de Varsovia, no todo. Es que Escaflón tiene tres soundtracks, por cierto. Bueno, tiene un cuarto, pero es un compilado, así que no vale. Pero la mitad de la música, o tal vez un poco menos, está compuesta en el extranjero, con Yoko Kanno con la Filarmónica de Varsovia. Y yo me acuerdo que, bueno, junto con la experiencia del dragón, que lo voy a comentar más a fondo de ahí, para mí, si bien Evangelion tiene un gran soundtrack, muchas películas de los 80 tienen un gran soundtrack, Akira tiene un increíble soundtrack, muchas cosas que había visto tienen un increíble soundtrack, Sailor Moon tiene un increíble soundtrack de background music, que yo creo que es subvalorado, yo encuentro increíble. Pero me acuerdo que cuando yo viví Macross Plus y cuando viví Escaflón, pero muy especialmente por lo épico del tema de Varsovia con Escaflón, para mí fueron los primeros momentos como fan del anime en ese entonces, siendo muy joven, que sentía que estos locos estaban haciendo prácticamente lo mismo que hacían, no sé, con Star Wars y John Williams, así como Hollywood. Pero es que es verdad. Ay, yo escuchaba, sí, sí, sí. Yo escuchaba, no es una buena manera de ponerlo, sí. Yo escuchaba la música y decía, loco, esto puede estar al nivel de Hollywood. Es un soundtrack que yo podría imaginarme ahora en el 2020, no sé, una película, no sé, de Michael Bay medieval que ojalá nunca salga. Ay, no. Pero caché a lo que voy, ¿no? Sí. Bueno, lo curioso y chistoso de todo esto es que el soundtrack es increíble. Sacó un soundtrack el primero que Over the Sky, que uff, mejor de ahí voy a hablar con más detalle al respecto. Pero debido a todo este movimiento y a todo lo que he comentado, sumado al hecho que se demoraron 5 años de desarrollo, es que lo que le pasó, y que tengo que comentarlo sí o sí, porque esto es extremadamente vital para entender Escaflón, sobre todo en la segunda mitad de la serie, es que originalmente Escaflón iba a durar 39 episodios y se dieron cuenta que se le había acabado la plata. Así que, tuvieron que acortarlo a 26. Y eso, cuando yo me enteré, yo creo que me enteré así como el año 2000, 2001. Y cuando me enteré de eso, todo fue claridad en mi mente. Porque dije, weón, se nota demasiado. Demasiado. Ahí yo creo que lo voy a comentar ahí con más trasfondo, pero cuando yo supe que originalmente Scaflón iba a durar 39 episodios y que lo cortaron a 26, que el manso recorte, sí, como holy shit. Y ahí, un tercio de la trama afuera. Es que tenían dos opciones: o hacían los 39 episodios como tal, pero bajaban la calidad de animación considerablemente, o no, mantenían la calidad de animación intacta, pero tenían que cortarla casi al borde de la mitad. Yo honestamente creo que fue la mejor decisión haber hecho esto. Yo también creo eso, para que mantuviera su honor. ¿Tú sabías de esto, Pau? No, para nada. No, no sé nada de la producción, yo solamente vi la serie, nada más. Bueno, ¿No te hace así como clic en algunas cosas? Para el parte, como los últimos como 8 episodios, sí. Ya, ahí vamos. Porque había como cuando hablemos de un spoiler, ahí lo detallamos. Sí, porque de hecho quería preguntarlo, pero lo voy a dejar para ese momento, porque había una duda que yo creo que no la vas a poder responder. Vale, ahí haremos lo que podamos. Sí. La cosa es que lo hicieron así, tuvieron que cambiar el guión, y tuvieron que hacer un montón de cosas en el camino que dejó la serie más o menos con problemas, pero al final la terminaron y salió en estos 26 hermosos episodios. Y fue un tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo éxito en Estados Unidos y en Europa a nivel de ventas. Acá en Latinoamérica, obviamente, esa weá importa una mierda porque todo el mundo pirateaba. Pero la verdad es que también acá en Latinoamérica fue muy, muy popular. Yo me atrevería a decir que en Latinoamérica, porque yo en México me acuerdo perfectamente en la Confe, en el foro que he comentado en el podcast anterior, que les mando saludos de nuevo, se hablaba mucho de Scaflón en México, se hablaba mucho de Scaflón en Argentina, así que yo creo que fue popular en todos lados. De hecho, nuestra buena amiga Fran de Colombia, que nos ha comentado mucho en los podcasts, ella también vio Scaflón, así que se la vio en Colombia. También, yo creo que fue popular en todos lados. Sí. Yo tengo amigas 10 años menores que yo que han escuchado de ella, al menos. Que ya, eso lo encuentro válido. Bacán, loco. Y cuando me acuerdo que, ya claro, fue, vi el capítulo del, ya no, vi el capítulo, vi un extracto. Así que, lo que pasa es que en Japanimation hacían este clásico truco, como comenté yo, que ponen como, yo no sé si hicieron un mixtape de lo mejor de Japanimation en un VHS, no creo. Yo creo que más bien lo iban cambiando de vez en cuando. Pero tenían, ojalá existiera ese mixtape. Hoy sería la toda zorra. Sí, weón. Pero la cosa es que me acuerdo que cuando vi, tenían esa parte del dragón del primer episodio. Yeah. Y me acuerdo que yo quedé loco, la conseguí, la veía. Y tengo que comentar esto antes que empecemos a hablar de la serie en sí, porque es ridículo, es chistoso incluso, nos va a dar muchas risitas, creo yo, Pau. Pero yo, ¿sí?, les juro que aunque suene una exageración universal, así como que suene como a weón, no pueden ser tan ridículos. Pero yo les juro que lo que voy a comentar a continuación fue debate y controversia en la época. Scaflón está ilustrada y con diseño de personajes por Nobuteru Yuki, el cual es conocido mundialmente por sus narices. ¡Ay, no! ¡Vamos a hablar de esto! Yo quiero decir una cosa. Cuando yo veía Scaflón, no sé, iba como en el 9, en el 10, y me juntaba con mi grupo amigo, Otaku, los que cambiaba VHS, o en el colegio, también, en internet, como que tenía la suerte. Y me decían así como, ¿qué estáis viendo? Ah, estoy viendo Scaflón. Ah, buena, los Gerard Depardieu, hermano, que haya la manzañata con chetumare. Ah, loco, era así como, había, yo les juro que me tocó encontrarme con gente que me decía, weón, es horrible Scaflón, por las narices, no puedo verla por las narices. Les juro que conocí gente que dijo, weón, yo no la voy a ver porque vi el dibujo y el dibujo es horrible porque las ñatas son de 3 metros. Y yo decía, me estáis hueveando, weón. O sea, yo debo decir que cuando la vi sí me impactó las narices porque era nada que ver con otras cosas que habían salido, pero no me detuvo de verla, pero sí me llegaron hasta comentarios gente que decían lo mismo, no la puedo ver por las narices. Mira, el arte del anime se ha destacado con el paso de los años que por cada década que ocurre las narices se vuelven más y más chicas. De hecho, actualmente las narices del anime son un punto. Inexistentes. Son un punto, así como ¡puin! Yo creo que están así, como que en el lápiz le hacen así un ¡tum! Y ahí yo lo voy a decir desde mi punto de vista de fotógrafo, que se da mucho que la gente tiende a editar al punto que solo se le vean los puntos de la nariz, po. Claro. Sí, también ocurre eso. Ajá, lo cual es muy irónico también, porque yo me acuerdo que para la época, en los 90 también tenía mi grupo de amigos que no le gustaba el anime, pero le gustaban los cómics gringos, así le encantaba Batman, Superman, todas esas cosas. Y uno de los motivos de por qué me decían de que no le gustaba el manga y el anime era porque no dibujaba narices. Entonces, era como un extremo a otro. Y me acuerdo perfectamente que era tema. Había gente que le cargaba, había gente que lo amaba porque le recordaba al shoujo de los años 70. Era tema. Y para mí me daba risa. Decía, cabrón, sí, ya, ok. Es notorio. Es parte del diseño de personajes de Escaflón. Pero había que me vaya a hacer el medio escándalo de que por poco los dibujos son asquerosos. Así, con esas palabras, olvídalo, loco. Olvídalo, weón, para mí la animación y el diseño de personajes de Escaflón es la raja. Ay, Dios, la gente. No sé, bueno. O sea, yo llegué a un punto en la vida que yo genuinamente había entrado a esas discusiones con gente que había gente que no quería ver series porque no les gustaba el dibujo, porque no era suficientemente bonito. Mira. Ese tema yo lo entiendo, Pau. Sí. Yo lo entiendo. Que para mí es que yo soy una persona que yo podía ver dibujos medio crappy con tal de que la trama sea buena. A mí me pasa mucho eso con One Piece. ¿En serio? Yo le encuentro la raja el dibujo. A mí me gusta el dibujo de One Piece, pero hay mucha gente, sobre todo la gente que ve puro shoujo, por ejemplo, muy dibujos muy estéticos, muy femeninos, que es como que ven dibujos de One Piece, no, bueno, olvídalo, son todo horribles. Bueno, son cosas de gusto, obviamente, del arte, nadie puede dictar nada. Pero quería comentarlo, la verdad, sobre el paréntesis, yo sé que hay gente que le podría sonar muy ahueonado, pero la realidad es Escaflón, de hecho hasta el día de hoy huevean con lo de las narices, y es meme hasta el 2020. Pero si no hicieron el manso huevean Twitter, cabros, en sus caras, en sus narices. En sus narices, sí. Manso hueveo. De hecho, yo quiero comentar así, como anécdota, que Nobuteru Yuki hizo los diseños de Chrono Cross, la secuela de Chrono Trigger en PlayStation, donde nuevamente se repite el tema de las narices. Y que fue también tema cuando salió el juego, era como, ¿cómo me cambian mis diseños de criatura y llama por puros narigones, weón? Y ocurrió, ese weón es meme. Y de hecho, me vuelvo un poco más atrás en el podcast y por eso lo mencioné, Nobuteru Yuki hizo los diseños del anime de Paradise Kiss. Y wow, volvemos a la weá. Entonces como que tenéis que aceptarlo nomás, o lo agarráis o lo odiáis nomás. El weón dibuja narices. Fin. Sí. Eso es todo. Eso, pero no, que no los detengan las narices, se acostumbran, todo es maravilloso igual. Pero bueno, eso, tenía que comentarlo porque fue parte de la época y hasta el día de hoy, güey, vean culo de las narices. Sí. A mí se me había olvidado el tema de las narices, como que fue como ya filo, así. No, de hecho me gusta porque lo hace aún más característico. Pero es notorio, Pau. Es que se me olvidó, se me acostumbré. Ya, yeah. Bueno, bacán que haya sido así para ti. Sí, fin, eso era. A mí me gustó, yo me encontraba así como shoujero. Es súper shoujero, pero tiene sus elementos de otras cosas. Así que... Vamos, de hecho, quería decir que para mí Escaflón es uno de los como robots más bonitos que hay para mí. Sí, bueno, ahí también tenemos que hablar de todo eso que... Yo creo que ya deberíamos empezar a hablar de la serie en sí, ¿te parece? Me parece. Ajá, te doy a ti el puntapié como está en la lección tuya. Por favor, Pau, adelante. Escaflón, la visión de Escaflón, la verdad. Parte todos los episodios con esta como... No sé si parte desde el primer episodio, pero parte con este pequeño monólogo de Hitomi. Sí. Como sí. Aludiendo a todo lo que ocurre, de si fue realmente realidad o fue un Maboroshi. Que yo no sé si lo... traduciría específicamente como visión, la verdad. No, Maboroshi es algo extraño. Sí. Entonces es como que... algo místico. Sí, es como no es visión esa verdad. Porque de hecho a Hitomi, que no es spoiler porque lo dice en el primer y segundo episodio, supuestamente vivía en el Mystic Moon, en la luna mística, que en japonés es Maureshi no Tsuki. Maureshi, sí, po. Entonces, sí, puede ser como extraño, místico, eso. Sí. Mm. O sea, igual místico como que igual le pega. Mm. Pero creo que no es una traducción tan buena, pero filo. Lo que pasa es que la palabra sí. Maureshi se puede significar varias cosas. Entonces, pero, sí. Pero siempre el aspecto como de lo esotérico, de alguna manera u otra, como lo igual sí le pega, ya. Mm. Bueno, la serie parte con esa como preludio, y tú tienes a Hitomi que va corriendo, y de repente alguien le pregunta, porque está en el colegio, es una estudiante común y corriente, y de repente va corriendo y alguien le grita, ¿me vas a leer cartas? Y ella dice, ahora no, y como que me gusta porque son como pequeños pedacitos de información de como cosas que ella hace. La cuestión es que Hitomi hace atletismo. Sí. Y obviamente va corriendo del club, y como hemos dicho todo el rato que una serie choyera, quiere llegar a tiempo para ver al senpai que a ella le gusta. ¡El senpai a mano! ¡No, a mano, senpai! ¡A mano, senpai! Le dice superior a mano, pues, en español. ¡Superior a mano! Es que está bien, es una buena traducción, sí, la verdad. Yo creo que uno de los... es correcto de senpai, pero igual me arriesgo. La cosa es que... bueno, ve al senpai correr, es terrible seco porque barrió la barrera de los 11 segundos, bla, bla, bla. Que si no si saben, en el atletismo hay como una cantidad como de distancia y tiempo que es como para estar en las olimpiadas casi. Yeah. Y creo que bajó 10 segundos desde olimpiadas. Y este weón tenía como 10 segundos y medio así. Iba con el colegio así. Anime. Anime. La cosa es que Hitomi también corre... y va corriendo, y de repente tiene como un colapso, y ve una visión, como dirían. Uh-huh. Y ve otro lugar donde hay un joven hablando con un hombre mayor. Ninguno tiene ropa como de Japón actual, tienen armaduras. Y aquí hay una cosa que, como alguien comentaba, de la importancia de la música. Todo el principio de la música es súper como estándar, diría. Como música que uno ha escuchado en shoujos, como al menos en estilo. Y de repente cuando tiene este pequeño sueño, el estilo de la música cambia completamente, esta cosa con arpas, muy arabesco. Y de repente está la orquesta filarmónica de Varsovia. ¡Mónica de Varsovia! Ah. Entonces es muy importante cómo te transporta, porque pusieron como dos estilos de música súper diferentes de manera súper consciente. Y bueno, Hitomi cae al piso y la llevan a la enfermería y despierta en la tarde. Después de este pequeño evento en que sueña con este joven y este otro hombre, que están hablando de temas de que el palacio, que el hermano, que no sé qué. Que por cierto, hasta ese punto la animación de la serie ya está bacán. Bacán. Es la raja y es solamente como gente corriendo, así. Sí, estaba hablando de una serie de la televisión, no va ni una película. Sí, era muy bacán. No, es la raja. Es la raja. Yo creo que tiene mejor calidad que muchos juegos que he visto, la verdad. Ya. Yeah. Justo está este senpai con ella. Y es como, puta, obvio, shoujo la cuestión. Y Hitomi tiene un collar que tiene una piedra roja, que es como una de las cosas, ítem clave de la serie, le diría. Y hablando le dice, es como un péndulo, me lo dio mi abuela, y el péndulo cuando lo hace moverse tiene un lapso de un segundo exacto. Que es como un dato hiper random, pero yo lo encontraba muy ñoño y me gusta, porque no. Quiere decir que estaba como perfectamente balanceada la cuestión. No, y deja la serie en un tono bien curioso, de hecho. Sí. La cosa es que entre medio están hablando y de repente el senpai se acerca a ella y le quiere decir algo, y justo la amiga abre la puerta. Y era como, se quería declarar, ¿qué era? Creo que se llamaba Yukari, creo. No me acuerdo, pero bueno. Creo que se llamaba Yukari, sí. De hecho, la amiga es muy buena onda. Sí, y bueno, como best friends. Sí, sí. Y bueno, hablando, cuando se van del colegio, la amiga le empieza a recriminar que está sola con el senpai y no sé qué. Y después le dice que escuchó que el senpai se va a estudiar fuera del país. Muy pronto. Y que Hitomi, como a ella le gusta, debería confesarse, porque si no se va a quedar con la sensación de que nunca lo hizo y se va a arrepentir. O sea, shoujo, a la vena. Hasta ahora todo es normal, excepto por esta visión del cabro y el hombre. Uh-huh. Y al final, como va a ocurrir esto, Hitomi le pide al senpai que si ella corre, rompe su récord personal en el fondo, que eran creo que 13 segundos, porque lo vi aquí en la mañana el capítulo. Muy bien. Sí, si rompía su propio récord, él le iba a dar su primer beso. ¡Anime! La cosa es que usan el pendiente para que haga ese cuenteo, como tiene los segundos exactos, y lo hacen como muy tarde, casi en la noche, y viene justo la amiga Yukari y desprende la luz para que la pueda ver. Entonces el senpai acepta y se prepara, y Hitomi empieza a correr, y de repente sale un relámpago y aparece un weón de medio de la nada, y Hitomi choca con él. Y es particularmente este weón que ya había visto en su visión de la tarde. Curiosamente, la única persona que entiende lo que él dice es Hitomi, porque para todo el resto habla en un idioma extraño. Así es, un idioma inentendiblemente, porque era otro plan. Sí. Y el joven les dice que tienen que correr, porque este es más que un joven, es un guerrero, porque viene algo. O sea, podríamos decir que está vestido con un traje de armadura tipo fantasía medieval europea. Eso. Sí. Entonces el choque de mundos porque es súper como Naker, porque Hitomi está como con su ropa de tracking, el senpai con su chaque eterno, y aparece esta persona con su con un brazo armadura, con pieles y la espada. Y dado el caso, aparece otro relámpago y aparece este dragón del que Hayama nos ha hablado todo el episodio. Es que loco, supongo que tú cachai por qué. Es que está hecho... Es palpico y el diseño es increíble. Yo me acuerdo que cuando vi en Japanimation, yo lo primero que dije fue, esta cuestión es uno a una película, no puede ser una serie de televisión. Es que creo que yo hasta ese momento yo nunca había visto un dragón que tuviera tanta textura en la manera en que lo habían hecho. Ah, que lo hicieron digital, pero se ve a toda raja, está muy bien hecho. No se ve digital esa wea. Pero es digital. Fue como hecho... Es digital, la web es genioso. Pero está súper bien hecho, súper, súper sí, bien hecho. De hecho, a mí me gusta mucho particularmente el diseño del dragón y de todos los dragones de Scaflón, porque son dragones como... No es el estereotipo de dragón, como que alguien se dio la paja como de pensar a su manera cómo sería un dragón. Sí, son medio lagarto, así, son curiosos. Sí, como que tienen estos pulmones como especiales. Yo lo encontré muy, muy bacán la manera en que los diseñaron. La cuestión es que la pelea se sale de la pista de correr del colegio y Hitomi agarra sus cosas y sale corriendo con todo, y de hecho creo que se meten como a un templo con Toris, de hecho. Sí, así es, un chinto. Sí, y corriendo, este guerrero sigue peleando con el dragón y de repente Hitomi se da cuenta de que tiene como un lapsus y se da cuenta de que lo van a matar al guerrero. Tiene una visión. En una visión. Que esto técnicamente es una premonición. Sí, sí, sí. Más que decirle... Sí. Tiene esta premonición y corre y le avisa al cabro y no muere. Y el guerrero finalmente le gana al dragón. Y le saca el corazón. Lo que hay que decir que hasta ese punto esa pelea es a toda raja. Sí, weón. La manera en que corre. De hecho, el dragón es terrible inteligente. No es como una cuestión bruta a la nada. Porque Van... practican porque va, obviamente el guerrero es Van. Va a morir porque el dragón lo está engañando en el fondo. Básicamente le estaba llamando la atención por el frente y le va a matar con la cola por atrás. Y era como, weón, las peleas bien hechas. De hecho, quería preguntar si hay alguien que sea como el coordinador de peleas de Scaflón o algo así. Y los logos que animaron la serie eran a toda raja. Bueno, Sunrise. Ya, en fin. Toda la experiencia de Gundam, supongo. Sí, todas las Lucas también, de paso. Sí, es que en las películas hay como coreógrafos de pelea, entonces quería saber si existía algo así en el anime. Sí, sí existe, pero ahí me pillaste, no tengo idea cómo se llamará ni quién es. Ya, bueno, no importa. La cosa es que Van le saca el corazón, y esta parte es muy curiosa porque también habla de lo bien armado que está. Él le saca el corazón, que es como una joya gigante roja, y el dragón se empieza a deshacer entero. Y en ese momento Van está cubierto de sangre y la sangre se evapora, y todo lo que es del dragón desaparece, menos el corazón. Después copiado muy malamente en Skyrim, saludos. ¿Sí? Sí, en Skyrim matáis dragones y después se vuelven esqueletos. Ya. Yeah. Así que siempre me acuerdo de Scaflón cuando me pasa eso. Saludos, adelante. Bueno, en este instante aparece una luz gigante que cae sobre Van y Hitomi y se empiezan a elevar. Y el senpai, recuerden que el senpai tiene el pendiente, el collar de Hitomi, y la trata de ir a agarrar, pero esa parte me da rabia, porque si el bueno hubiese saltado, la atrapa. Sí, bueno, shit happens. Pero bueno, Destiny. Un mes. Y justo, sí, Bueno, y le extiende la mano y Hitomi justo alcanza a agarrar el collar y Van y Hitomi desaparecen de la faz de la tierra. Wow. Y cuando y se quedan la amiga con el senpai mirando el cielo porque qué chucha pasó. Y cuando te vuelven a mostrar a Hitomi, están en un mundo, en un campo como de un mundo medieval, obviamente, y se ve la tierra y una luna en el cielo. Y parte esta música increíble como instrumental, como acústico, y se termina el episodio. Yo quiero decir que han pasado los años y es uno de los mejores primeros episodios de anime ever, loco. Bueno, sí. Te engancha. De hecho, esa cosa que hacían del Isekai, no sé si he visto otro Isekai antes que Scaflón, tengo esa duda. Ya, miren, ya acá la pausa. Para que pongas la duda. Libéranos, por mira, favor. Mira, para la gente más joven que no está escuchando y que no ha escuchado por la curiosidad de querer conocer animes más antiguos, sí, va a ser risita, usted se va a reír, va a decir lololol, incluso puede ser hasta como negativo. Pero efectivamente Scaflón está adentro del género amado por muchos y odiado por otros, que el Isekai. Miren, yo sé que el Isekai actualmente tiene mala fama, no sé si es que chavo, porque es como que han salido tantas Isekai que es como, buen paren, por favor. Entonces actualmente en el año 2020 el Isekai tiene muy muy mala fama. Pero en ese entonces igual era interesante, no sé si vaya a decir que era novedad, pero igual era bacán. Ahora, había alguien por ahí que nos preguntó en Twitter que, o sea, no nos preguntó, sino que más bien ha dicho que si habíamos cachado que Kawamori había dicho en entrevistas públicamente de que él había inventado el Isekai, y solamente yo puedo decir, afroamericano, tenga la amabilidad. ¿Por qué? Porque, loco, o sea, no me weís, po, weón, loco, puedo contar al toque. Doombine, o sea, Tomino te ganó, tu enemigo número uno. Fushigi Yugi, el Hazard, Magic Knight Rayet, o sea, para contar, por loco. Bueno. No, wey. De hecho, podría tirar la talla de 1200 años atrás, Urashima Taro, en tu propio país, weón. Saludos. Y siempre tiro la talla que Urashima Taro en Isekai, weón. Pero bueno, eso, la cosa es que... Es que sí. Él no inventó el Isekai. Sorry. Yo creo que en ese sentido Scaflón es un Isekai que a mí se me olvida que es un Isekai. De hecho, Magic Knight Rayet es infinitamente más parecido al Isekai que se hace ahora. Sí, es que también la estructura de Magic Knight Rayet creo que lo da, pero como que Scaflón tiene otra cosa, como que la protagonista, si bien es muy importante como factor decisivo del mundo en el que llega... No es como Hikaru, por ejemplo, que poderes y la wea. Por decir mismo lo que estamos diciendo tanto, Hitomi no maneja Scaflón. No, ya puede ser, pero... Mira, yo muchas oportunidades, cuando hemos hablado de Scaflón con amigos o en internet, ha salido un poco este debate que es un what if terrible, en mala onda, súper pesado, honestamente. Pero si Scaflón hubiera sido una franquicia que tuviera varias series... Y Scaflón no hubiera sido la primera, hubiera sido como la temporada 2 o 3, y Van y Allen hubieran existido de antes. No es por nada, pero es muy cierto que Hitomi hubiera caído automáticamente en el género del Marisú. Uy, sí. Dios mío. Brígidamente. O sea, para mí Hitomi era Marisú cuando yo era chica. Me cargaba... Es que pasa que yo tengo el siguiente problema con muchas series, que no sé si lo he dicho... Y perdón si lo repito, pero yo tengo el problema de que muchas series que parten tienen una base como de interrelación de personajes que es completamente como harem o shoujo, en que a la prota me la echan a perder porque ella no necesita al weón. Eso es lo que yo opino. Entonces como que a mí me cansa este tipo de estereotipo de la tipa que hay que rescatarla todo el rato. Pero creo que a mí Hitomi no me molestaba que la tuvieran que rescatar todo el rato porque ella de verdad no tenía nada que hacer en ese mundo. Porque no tenía ningún medio para defenderse tampoco. ¿Quién la hubieran fileteado en 2 segundos para más encima? Sí, pues. No, sí. Hitomi, por eso. ¿Para qué todos con cosas? Hitomi lo necesitaba. Tenía que ser salvada en ese caso. Era como un alterno que... Puta mala cueva, te tocó nomás. Así. Porque, bueno, sí, pero verdad en que otras... No, sí. Nosotros discutíamos de repente que sí. Hitomi... O sea, Hitomi al final no es Marisú porque no, la franquicia de Scaflón no existía antes, ¿cachai? Pero... Sí, pues. En el caso de haber pasado, mira, yo creo que tendría mucha gente que lo odiaría, porque realmente tiene todo el factor Marisú. Es como, tiene poderes que se efectúan y se realizan en el momento preciso y exacto cuando lo necesita. Se come los dos hueones, anda sí. por todos lados, se hace amigo de todo el mundo, vacila todo el universo de la serie. Entonces sí, había, me acuerdo que de repente por hueveo nosotros decíamos, ojito, es Marisú. Pero en realidad no lo es, porque como no existe como franquicia y es el ofrecimiento día uno de la serie, no lo es. Es que también a ellos se lo perdono, porque de hecho después lo diría, que tenía algo que decir con la película, pero no es necesariamente spoiler. Uh-huh. Pero la manera en que llega Hitomi en el anime y como llega en la película, encuentro que es más factible algunas cosas. Como lo plantean. Si te gusta Linkin Park, no puede ser. No, pero una parte súper chica en todo caso, que no sé si la puedo mencionar o no. ¿Qué cosa? ¿En la película o en la serie? Es que la, no es realmente relevante la trama, la verdad, en la película, ya, ni tampoco en la serie. Que en el fondo, cuando Hitomi por primera vez aparece en Gaia, que sí se llama el mundo al que llegan, por cierto, se topa con esta como tropa de como mercenarios, y hay solo una mujer en toda la tropa. Mm. Y en ese instante como que me di cuenta, ahora que vi la película y en la mañana también, que Hitomi por primera vez se siente increíblemente vulnerable por todas las weas random que ocurren, que es como gente matándose, que a la zorra caer del cielo, aparecer de dentro de una armadura, y que haya un montón de hueones como depredándote. Hmm. Que esa wea no, por suerte no ocurre en la serie porque el contexto es diferente, porque ya viene acompañada. Sí, ahí vamos a comentar de eso, por cierto. Sí. Pero eso, en el fondo, como que lo que sí le valoro ahora que estoy más vieja de Hitomi es que es muy humana, como que realmente corresponde a la edad que tiene, la manera en que ella se relaciona como emocionalmente a los weones, pues en el fondo. Lo que pasa es que el ofrecimiento de Escaflón es muy adolescente. Sí, definitivamente. Que también tiene que ver con esa idea como del desarrollo adolescente también. Como, creo yo. Como le dicen los gringos, eso del camino a crecer, como el género siempre sí. Cambia el... Ay, no me acuerdo. No, tú cachai, pero cachai lo que voy, ¿no? Sí, sí, pues. Ah, sí. Es estúpido, porque es una palabra muy muy random, pero se me vino a la mente nomás porque es parte de un género de la literatura y de las series de televisión y de las películas, que es coming of age. Eso, esa es la palabra. Algo así, es prácticamente eso, para es como un montón de series de la época. Diría que esta Shinji tiene la misma wea, como toda esta experiencia para llegar a algo. Sí, solo que no tan traumático. Sí, por supuesto, no, es positivo. creo que después de narrar tan detalladamente el primer episodio, voy a decir como de manera más general lo que sigue. Sí, por favor. Sí. Bueno, Hitomi llega a este mundo que se llama Gaia, y obviamente Van se hace cargo de ella de alguna manera, y todo lo que ha hecho Van en el primer episodio es el rito para convertirse en rey de su reino. En el fondo, él era un príncipe. Así es. Y llegan a Fanelia, que es el reino de Van, y bueno, Hitomi tiene como una inmersión en todo lo que es Fanelia, nosotros también lo tenemos, que es como un pueblo muy feliz, como que los súbditos interactúan directamente con el príncipe, que suena todo muy bonito, también conocemos a Merle. ¡Bánsama! ¡Bánsama! Que yo creo que es un personaje para cortar las tensiones de la serie, porque si no sería demasiado serio. Es comic relief de la serie. Sí. Que no hay mucho, por cierto, no hay mucha comedia en la serie. No, esto es súper edgy, por decirlo. ¿Qué cosa? ¿La serie? La serie puede llegar a ser súper edgy. Pero ¿sabes qué? A mí lo puedo comentar al tiro sin ser spoiler, porque yo creo que igual es interesante para la primera impresión, que sí. No sé si la palabra edgy sea exacta la que la defina. Sí, por favor, corrígeme, porque no estoy tampoco segura de la palabra. Como que diría que es como más como un thriller, no estoy segura. Lo que pasa es que cuando a mí me hablan de edgy, yo pienso en una sobreexageración de las cosas serias y darle un elemento medio deep que realmente no lo tiene y no lo proporciona, aunque bueno, no, mejor me lo guardo de ahí, pero digamos que hasta cierto hasta cierto punto. No, pero Escaflón no es eso. En general Escaflón no tiene eso, no. Yo la verdad siento que es creíble los acontecimientos. La serie sí es súper violenta, de hecho yo quería comentar, ahora hablaste del primer episodio, que una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando la vi en VHS era cuando el dragón le pegaba a Van y Van vomita una cantidad de sangre ridícula en el primer episodio. ¿Ah, sí? Debería haber muerto. Sí, bueno. Con esa weá te morí, hermano. Yo lo vi y dije, ¿qué onda? Bueno, obviamente estamos hablando de los mejores años de la ultraviolencia en anime, así que... Que de ahora que lo comentas me doy cuenta como que viene como que la raja. O sea, no es Ninja Scroll ni mucho menos, pero es violento, sí. Igual, es súper violento. Bueno, Verle es una niña gato que Van salvó, y en el fondo ella siempre anda colgada de Van, como hemos dicho, es el comic relief de la serie, y tiene esta voz chillona, pero, y es un furry, no tengo otra manera. Quería comentar, porque ya lo dejaste bien claro, que la seiyuu de Merle y Kuotani, que para la gente que sabe mucho de seiyuu le da mucha risa así la cacha, porque toda su vida se ha dedicado a hacer peluches prácticamente. ¿En serio? Ella es la voz de, bueno, sin ir más lejos, su voz más famosa de la historia, que millones de personas la conocen en el mundo, ella es Pikachu. ¿Qué? Y además es Tony Chopper en One Piece. Ah, ya veo. O sea, hace puros peluches. Ya. ¿Qué hace usted? Yo doblo todos los peluches del anime. Que supongo que igual no lo daste porque tiene ese tono de voz así demasiado... Es que es kawaii, moe, pero no es de niñita de 12 años. Es como de verdad no. De un gato. Es que pasa que One Piece leí solo el manga, no he visto el anime, entonces no tengo idea cómo lo puedes chupar. Ya, pero ¿sabes quién es Chopper? Sí, entonces ya caché ahí igual a dónde va. Me calza perfecto. Ya, ok. Ya. Bueno, resumen muy rápido, le prometen a Hitomi que le van a devolver a su casa, porque básicamente ella salvó al futuro rey de Fanelia. Dado el caso, una fuerza invisible ataca a Fanelia y tienen como una ventaja estratégica demasiado grande que los buenos se van a ser invisibles. Oh, loco, yo me acuerdo que esa escena, cuando la vi, yo tenía como 15 años, sí, y me acordé de reírle violento y brígido, que cuando se cacha, cuando disparan estos rayos, o sea, no son rayos, perdón, son como estos metales. Es como un líquido metal, es líquido metálico, claro. Es líquido metálico que toma formas. Porque te acordás que habían dos guardias que estaban conversando así como, no, sí, yo voy a agarrar, le voy a decir a esta mina que me gusta en el baile, que me voy a confesar. Anticucha. Sí, y bla, y lo hacen anticucha los dos pobres weones, y yo dije, weón, oh my god, loco, se viene, sí, esta terrible hardcore. No, fue súper hardcore, porque en el fondo, de hecho yo lo pensaba hoy día, que era como, debieron ser pocos jóvenes, pero como tenían esa ventaja de las capas invisibles, y de hecho tú les ves un rato como que sacan la mano para atacar y eso es todo. De hecho el tema de la invisibilidad es valga la redundancia, tema en Escaflón, en toda la serie. Todo el rato, toda la serie, sí. Porque se relaciona mucho a este tema de premonición de Hitomi. Que, bueno, está la cagada y le dicen a Van que vaya a recoger a Escaflón y que escape con Hitomi. Y era como, oh, por fin dicen Escaflón en la serie. Sí. Van va, lleva ese corazón de dragón que él mismo había cazado, le echa sangre y Escaflón tiene esta joya gigante en el pecho donde va el corazón. Y le mete la gema adentro, que creo que es un detalle importante para la trama, aunque no sé si lleguemos a eso. Y Van, en vez de decir me voy a ir, se mete en la máquina y dice que la va a manejar y que va a pelear con todos, que era como, sí, lo entiendo. Igual se te olvidó un detallito, que él se corta con sangre con la bola de energy, ¿sí? para que... ¿No lo dije? Sí, bueno, estoy muy viejo. Filo, no importa. Pero eso pasa. Y sí, los corazones de dragón se llaman energist. Y bueno, la cosa es que Van va a salir a pelear y todo, y Hitomi tiene justo una premonición, y le dice de dónde viene el ataque, porque Van sabe que hay algo, pero como están invisibles no los ve. Entonces Hitomi se vuelve muy importante en ese primer encuentro, porque le puede decir dónde están los buenos que no los puede ver. Y hay una parte terrible más en esta parte, que aparece Valrus, que es el guardia del rey, por ser. Bueno, se echa un Goimelef, que es básicamente un mecha, solo con una espada gigantesca. Sí, ese buen era terrible seco. Weón, era para el pico. Era como, si este weón hubiese, porque de hecho, no, filo, Valrus muere en esa batalla y Van escapa con Hitomi, porque Escaflón tiene se transforma y se puede transformar en un dragón. Wow. Entonces escapan. Y bueno, Valrus muere de una manera muy penca porque es como básicamente encontrar un maestro de artes marciales frente a una pistola. Aunque okay, igual defendiendo a su gente, algo, algo. Sí, po. Es que el tipo era muy cuático. Yo creo que si un clip solo de eso vale la pena, pero el tipo era demasiado badass. Y bueno, ahí queda seteado en que Van es rey de un reino destruido que ya no existe. Y se empiezan a dar cuenta que Hitomi tiene como esta capacidad de... Escapando, se encuentran con... era como una especie de fuerte, lo de Allen, ¿no es cierto? Perdón, o me salté mucho. ¿Lo de Allen? ¿El lugar donde está Allen? Es que, bueno, ese ya es el tercer episodio, la verdad. Sí. Porque voy a pasar así nomás, pues sin cuentas de episodio. Sí, porque la como para llegar al set en general, ves que es bastante larga porque la trama es bien compleja. De hecho, es curioso porque ya estamos casi al borde del tercer episodio y podría empezar a decir qué onda, caro, para comentar la serie completa y no es la idea, pero lo interesante que está hablando la Pau es que recién en este punto estamos recién hablando de robots. Recién. Sí. Porque hasta ese momento, o sea, fuera del opening, uno solamente sabe que Scaflón es el robot, obviamente. Pero hay todo un tema que se relaciona con Hitomi y el... De hecho, en un momento lo dicen, que la Energies, el corazón de Scaflón y el collar de Hitomi se parecen. Se menciona en un instante eso. La cosa... Creo que quizás lo resumo como de manera, como nivel trama nomás, para no entrar tanto en detalle. Adelante. Bueno, rápidamente, como para llegar a una parte, como que Van llega a un asilo de otro reino a pedirles ayuda y llegan como a uno de los caballeros de este otro país. Y dado algunos casos y otros ataques, se encuentran con este enemigo general que los amenaza a todos, que es Cyborg. Cyborg tiene una ventaja tecnológica muy grande. Por eso tiene muy grande. Demasiado grande. Como que usan magia de una manera... Como con la tecnología mezclada y todo. Y llegan a un punto en que Scaflón queda refugiado en otro reino. Pero resulta que todo el mundo quiere a Scaflón. Porque, de hecho, le dicen el Guimelef español. Que eso lo encontraba muy interesante. Uh-huh. Y bueno, hay muchos poderes que quieren tener a Scaflón porque se dice que es como un arma increíble y que es muy raro en el fondo. Y que de alguna manera modificaba el destino. Sí, que eso era como una leyenda porque hasta ese instante Scaflón era como una reliquia que existía solo en Fanelia, que atacaron Fanelia porque estaba Scaflón en el fondo. Claro. Entonces, dado el caso, queda como refugiado político en este otro país donde Allen es un caballero. Pero dado estos problemas de poderes, Van durante toda la trama tiene que seguir siempre escapando constantemente, porque siempre los intereses chocan y mete a gente en problemas. Bueno, dado el caso, todavía tú no entiendes por qué Cyborg quiere Scaflón, pero te empiezas a dar cuenta de la relación del Guimelef con el poder de Hitomi, los poderes de Hitomi como que van aumentando y también la gente se empieza a ser más consciente. Además de que Hitomi también se vuelve como esta especie de ítem extraño porque se empieza a rumorear que ella viene de la luna mística. De hecho es como literal, se vuelve un ítem. Sí, es un ítem, como que es como la voy a vender así. Lo cual le termina molestando, por cierto. Sí. Bueno, también tiene estas cosas interesantes de que Hitomi como es una persona de nuestro mundo, como que hay cosas de la como etiqueta que no le acomodan mucho a ella tampoco. Y bueno, también hay como otros temas políticos entre medio, que princesas se casan con otros reinos, que Saiba quiere pasar, pero no quiere pasar, que hay prometido y no sé qué. Y la verdad es que no sé si puedo hablar como de la parte como más mágica de la serie sin entrar a spoilers. ¿Qué crees tú, la verdad? Yo siento que... Tal vez lo más... Mira... Lo voy a intentar. Adelante. Como que parte como esta noción de lo mágico de la serie con esto del poder de premonición de Hitomi, pero con el tiempo va escalando y van apareciendo otras personas que también tienen poderes o habilidades extrañas. Pero que a mí me gusta mucho esta serie, que era lo que iba a mencionar de por qué me gusta tanto... Que tiene como este tema que nunca explica las cosas, como que entra este periodo de la magia en que tú no entiendes y te da un poco de miedo incluso. Porque realmente es un misterio cómo funciona. Porque Hitomi es como un talento innato y aparecen otros personajes que también lo tienen. y es muy siniestro a veces lo que llega a ocurrir. Creo que lo logré decir sin spoilers. No, me parece súper bien, muy bien explicado y lo comparto plenamente. Mira, si podríamos, mira, va a ser la más corta todavía, Scaflón, es fantasía medieval, magia, tecnología, robots y shoujo. Mucho shoujo. Sí. Pero shoujo así como no, ay, no sé cómo explicarlo, pero tiene como, ¿cómo le diría? Como telenovela medieval. La telenovela medieval. La telenovela del castillo medieval. Ah, no, es terrible, es shoujo. Sí, sí, es súper shoujo. De hecho, los shoujo mueve la serie. De hecho, si hay alguien que lo ponía en duda, hermano, bueno, Scaflón es ultra, ultra shoujo. De hecho, ¿sabes cuál donde lo confirma completamente que es shoujo al máximo? Y es como que nosotros, me acuerdo que hasta nos reíamos con mis compañeros, sobre todo con hombres, porque realmente nos daba mucha risa. Con el ending, con Mystic Eyes, loco. Ahí se cacha. Ahí se quería comentar eso. Ahí se cacha el toque que la serie es shoujo. O sea, el ending de Scaflón, que es Mystic Eyes, es literalmente van cantando con su voz más sexy posible. Que esta buena tiene ojos místicos. Bueno, Hitomi en japonés significa ojos, por cierto. Así que yo creo que por eso la canción se llama Mystic Eyes. Y es literalmente Hitomi comiéndose a los dos hueones. Y falta por poco que salga, ¿sí? Falta por poco que salga los Backstreet Boys bailando de fondo. De hecho, no sé quién había puesto como Mystic Eyes, como esas canciones que te gustaban si ahora no eres heterosexual, una cuestión así. Sí, es una wea terrible de fiesta la canción. De hecho, está completamente alejada de todo el resto del estilo musical de la serie. Sí, no tiene nada que ver con nada de la serie, de hecho. No sé, cualquier duda que tuvieras de que es canción era un show, yo te la destruye el ending. Pero creo que lo bueno de ese ending tan nada que ver era lo cómo terminaban, el tono en que terminaban muchos de los capítulos, como que igual era, me hubiese gustado que continuaran esos tonos que era como pero después salía Van con su mano roja así sí, no, pero bueno, la cosa es que sí, la serie es terrible show, o sea, después sale Allen, que un guachín es, no hay otra, es el príncipe azul. Es un watching. Yo quiero explicar ahora, como siempre lo estamos haciendo aquí, porque me parece que es parte de la experiencia japonesa del tema del seiyuu. Fanfan está doblado por Tomokazu Seki, que acá en Chile particularmente su papel más popular probablemente sea Toji Akimonoto en Cardcaptor Sakura. ¡Oh! Ajá. Y también hace a Toji en Evangelion, el compañero de curso de Shinji. Oh, qué extraño. Y yeah, probablemente también le llame mucha atención que también hace a Kyo Soma en Fruit Basket, el gato naranja. ¡Ah, ya! Ajá. Sí. Ajá. Yeah. Y Alen Chiesa hace Shinichiro Miki, que es su carrera completa, está avalada por el BL, por el Boys Love. Completa. ¿En serio? La gran mayoría de sus producciones de voz en juegos porno, ya hoy. Y también es muy, muy famoso porque está Takumi Fujiwara en Initial D y porque es Koji Yemememes en Pokémon. ¿En serio? Sí, lo cual ahí en el doblaje mexicano como que ahí queda anulado completamente, la verdad, pero bueno. Es tan bueno el doblaje mexicano, pero bueno, eso, en realidad como que todo está servido en bandeja de que shoujo, todo. Yo solo quiero agregar que me di cuenta hoy día que Falken es el mismo seiyuu del cura que aparece en Fate, que es el de Yorokoshi. Sí, solo quería decir eso. Sí, de hecho, puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que Van tomó caso Seki, creo que Assassin en Fate. Sí, creo, sin más no recuerdo, puedo estar equivocado. lo voy a revisar. Bueno, sí, porque de hecho tiene el mismo corte de pelo de Allen. Puede ser, así que. No, hablo de Van, el que hace de Van. ¿De Van? Ya. Pero bueno, la cosa es que son puros guachines. Yo me acuerdo, mira, yo tengo que decirlo, en esa época mis amigas que veían a Scaflón, 9 de cada 10 le gusta a Allen. Así como, es que el tipo buen perfecto, medio playboy, rubiecito, de pelo gigante, se le mueve con el viento. En el opening sale así como, ay, que soy rico, hermano. Es un de esos tipos personajes idealizados de shoujo, que te toma la manito, te besa la mano, se agacha. Siempre muy correcto, siempre muy caballero, pero igual entre abajo. Sí, súper sí. Así que es típico sueño de mina shoujera. es el típico personaje. Sí. Así que de verdad son muchos los elementos que rompen, por si acaso existía alguien que dudara de que es Shoujo. Uf, olvídalo. Es Shoujo, se acabó. El robot es como Mayina Rayer también, es un Shoujo con robots, es lo mismo. Sí. Uh-huh. Creo que ya deberíamos. No, mira, antes de empezar los spoilers, esto se resume de esta manera. La serie tiene robots, tiene personajes que pelean igual en persona, común y corriente, tiene mucho romance, tiene un triángulo amoroso muy entretenido. Así que igual hay gente que se va a enganchar con eso. La animación es a toda zorra. La música. Diseño de personaje. La música es la raja, el diseño de personaje es bacana, sino, a menos de que tenga problemas con las narices. Y la verdad es que redonda en ese contexto, Escaflón. Redonda y sí. Es muy recomendable. Así que creo que podríamos empezar a entrar a los spoilercitos, de hecho. Sí. Ok, ¿dónde partimos? De ahora en adelante, Otaku no Shoujo, empiezan los spoilers. Spoilers. ¡Ting, spoilers! Así oh, yeah. Ya, ok, empezamos los spoilers de Otaku no Shoujo. Yo quiero comentar. Ya que te doy el batón, por yo, favor. Yo por me por quiero mojar el potito al toque. Y quiero dejarlo en claro. Escaflón es una gran serie, yo lo paso muy bien, las veces que lo he visto me entretengo mucho, le tengo mucho cariño a la serie, las peleas son increíbles, ya vuelvo a repetir todo lo que dije hace 2 minutos atrás, la raja. Pero, para mí está lejos de ser una serie perfecta, yo la verdad, sí tengo reparos con Escaflón que la alejan de ser esa obra maestra que la tiene mucha gente. Y de hecho, lo puedo resumir de manera muy, muy sencilla. ¿Te acuerdas que hace una hora atrás estaba comentando de que los pobres locos tuvieron que cortar de 39 episodios a 26? Sí. Puta que se nota. Yo me acuerdo que cuando leí eso, para mí fue a claridad absoluta. Y fue como, oh, ahora lo entiendo todo. Porque... ¿Pero dónde está ese quiebre, entonces? Mira, yo te lo puedo decir exactamente. Escalón son 26 episodios y la gran mayoría de la primera parte de la serie son... peleas, romance, música a la raja, pelea, romance, animación la raja. Yo quiero comentar que uno de los momentos peak de animación de Escaflón es cuando el Escaflón se transforma en dragón. Conche su madre, esa parte es increíble, weón. Loco. Ingeniería. Ah, de hecho es tan bacán que la vuelven a repetir exactamente esa misma animación en otro capítulo después. Porque no sé si te acordás de que había una parte, que esas dos partes donde repiten la animación están en un barranco. Entonces repiten exactamente la misma animación con el mismo fondo. No los culpo, economía. Pero es que es la mansa parte de animación, el digno de Nova. Es como en Gambuster, cuando se transforma en el Gambuster gigante, es como algo así, casi. No tanto, sí. Igual en Gambuster es mejor, pero igual es como, oh my god, la wea increíble. Yo a mí, la animación es la raja de todo. Pero la cosa es que hasta ese punto sentía que la coherencia que tenía Escaflón como serie de acción, como serie shoujo, estaba súper bien. Tenía buenos tiempos, creo yo. Los personajes son súper queribles. Bueno, después aparece Milerna, que no le habíamos comentado, igual es bacán. Sí. Todo este conflicto de la primera mitad de la serie se desarrolla con... Y yo me acuerdo perfectamente de la época, que eran por lejos los dos personajes más queridos de la serie, que son Faulkner y Lesandau. Ah, sí. Ajá, que son dos enemigos, pero son dos antagonistas a toda zorra en la serie. La verdad es que toda esa primera parte, sobre todo con Dylan Dow, es la raja. Yo me acuerdo que era fan favorite. Dylan Dow, yo creo, sobre todo a amiga, yo creo que le gustaba más que Vanny y Alien, ese como nivel, porque es un personaje tan vuelto loco. Sí. Yo nunca he entendido a la gente, sorry, sin intención de ofender a nadie, quizás lo haga, pero yo no sé a la gente por qué le gustan tanto esos personajes, era como, pues el joven está piteado, te mataría si te viera. En el mundo del fanservice y del shoujo, sobre todo, muy especialmente en el shoujo, y sorry si estoy ofendiendo a algunas mujeres, pero hay muchas minas que tienen este complejo de sanar a la persona vuelta loca, o a la persona mala. Estoy tan acostumbrado a eso, verlo en el shoujo, sobre todo en el fanatismo del shoujo, que es como, me gustan los chicos malos. Y Dylan Dow es malo. Está terrible piteado, ¿no? Y se da la chucha después, pero después cuando... O sea, es que yo no sé, yo quiero escuchar primero lo del cambio de episodios para hablar de lo de Dylan Dow, porque es como al final. Con lo de Selena. Sí, ya, para mí fue de la nada lo de Selena, era como, nunca lo hubiese pensado. Esta es mi teoría personal. Esto no es historia pura, no es comentario de internet, esta es mi teoría personal. Yo siento que Escaflón cambia completamente de ritmo y de velocidad, de pacing, y se cacha mucho y se le empezó a acabar la plata en el episodio 13. En el episodio 13, donde... Mira, mentira. El episodio 13 es el peak de cuando se le acaba la plata. Pero en el 12, ya en el 12 se empieza a notar mucho. ¿Sabéis por qué? Porque hay una parte donde... Yo me acuerdo perfectamente que llegan al reino de donde está Child, que después revelan que el hijo de Alien, pues tiramos la talla. Sí, sí. Que bueno, estamos en la parte de los spoilers, así que da lo mismo. Pero en un momento, sí. Este es el chotacón de la serie, sorry que lo diga, pero es muy obvio. Y ahí él era, bueno, no todavía rey, pero iba a ser rey de Freud, de esta tierra que manejaba él. Y se supone que iban a pelear con Sasquatch en un combate así como un duelo a muerte en dos imperios y que iba a quedar la cagada y la weá. Y termina el capítulo y parte el otro y ya está todo destruido, está todo acabado, no hubo pelea. Yo me acuerdo que cuando vi esa parte, yo dije, ¿qué? Porque yo me esperaba... el manso episodio épico, Pau. Así como que iban a haber mil Guys Meles peleando con Escaflones. Así como con toda la cuestión. Y yo estaba preparado para eso. Y decía, bueno, va a quedar la cagada, va a ser la medio combate, van a hacer como unas peleas tácticas, van a entrar por acá y estos buenos van a defender por ahí. Y me pasa el tremendo rollo. Y no, el capítulo en parte con todos muertos y los buenos escapando. Y yo me acuerdo que cuando vi eso fue como, ok. Y de ahí, en el 13, para mí el capítulo 13 es donde de verdad, se cacha que algo pasó. Para mí fue extraño. Yo cuando lo vi fue como, ok, porque, insisto, él tenía buen timing la serie, las cosas pasaban a su tiempo, los personajes agarraban cariño, o sea, yo a Hitomi sí le entiendo perfectamente todo su triángulo amoroso porque no tenía los sentimientos realmente arraigados a full porque la experiencia era como tan sublime encima de ella que era como, bueno, qué chuchas, igual tiene 16, 15 años, entonces era como, ok. Pero en el capítulo 14, el 13, queda, no, el capítulo 14, queda la mansa cagada, y yo dije, no puede ser que haya pasado toda esta wea en un episodio. Partamos. Primero, Van casi se muere. Sí. Después lo operan, o le pasa esta cuestión. Después aparece después aparece Trident, o Trident, como se pronuncia. Que este personaje medio en serio, medio en talla, que intenta dárselas de sexy, que me da mucha risa porque el sello el mismo weón que dobla Akio en Utena. Y es como, ok. Ya, después ese weón se tiene que casar con Milena. Ok. Después... como el Escaflón había quedado para la cagada, tira a los hispanos. Y ahí empiezan a hacer... Eso pasa en un solo episodio. Pasa, ¿no? Y llegan los hispanos, que salen esta nave gigantesca, que es por lejos la nave más grande que sale en toda la serie, que tiene que pagarle como millones de pesos de la moneda que usen ahí. El weón vende la nave, recuperan a Van, después Dylan Dow llega de nuevo, y Van le da el verse, casi como en Evangelion, y el weón mágicamente de un momento a otro su espada empieza a derretir a los Gaimelev. Guay, no tengo idea. Mata a todos los compañeros de Dylan Dow de una manera terrible, brígida. O sea, lo hace recagar. Y vas a los espíritus de los compañeros de Dylan Dow que lo cagan. What? Y el weón queda negro. ¿Te acordás que el Escaflón se pone negro? Debe y se cae? Pasa todo. Eso pasa todo. Y por, si, y por si fuera poco. Por si fuera poco. Ese es el momento donde Dylan Dow como personaje se va a la mierda. Sí, pues sí, hay que cagadísimo, po. Ajá. Y todo eso pasa en un episodio. Y yo me acuerdo de cuando pasa todo eso, dije, no. Aquí no. Esto no es normal. Esto no puede ser normal. Esto no. No, aquí se cacha, no es que haya, yo soy un creyente de que en eso fue una decisión de que no tuvieron que acortar los capítulos y dijeron tenemos que meter toda esta agua en un puro episodio. Wow. Y ahí pasa. De hecho eso lo recuerda como uno de los capítulos brígidos de toda la serie. Es brígido, pero sabes que a mí no me gusta. Por todo, por meter toda a la fuerza. Es demasiado. Y de ahí para adelante, bueno, aquí ya me he empezado a agarrar odio de mucha gente que tiene Escaflones así como prácticamente en el Olimpo de lo más increíble del universo. Pero, ¿te acuerdas que estuve comentando que la volví a ver un par de episodios favoritos en Blu-ray? Sí. Lo que pasa es que para mí la primera mitad de Escaflón es la raja. es la zorra, y la segunda mitad para mí hay mucho problema. Yo no quise volver a verla completa en Blu-ray. Vi unos episodios, sí, obviamente, la segunda parte, porque vi el final, vi los últimos tres episodios, me acuerdo, vi unas cosas específicas, vi el episodio 13 y 14 de nuevo, porque quería como reconfirmar que realmente había sido tan palpico, y así lo fue. Pero empiezan a pasar cosas que, mira, esta es mi opinión, insisto, no quiero que me linchen, yo sigo insistiendo de que Scaflón es buena serie, pero no está en el Olimpo para mí, no es una obra maestra, ni mucho menos, porque siento que debido a este problema se empieza a complicar por nada. Me da la sensación que, ya, a mí particularmente, Pau, me cargan cuando los animes empiezan a dárselas como de deep cuando no lo necesitan. De verdad que no, porque después empieza con toda esta cuestión, que bueno, el malo de Cyborg, tenía toda esta cuestión con Atlantis, y después van a Atlantis, que sale la abuela de Hitomi, que por cierto, ese es como el único momento críptico de la serie, porque jamás explican exactamente por qué Hitomi llegó ahí, o sea, la abuela, perdón, jamás explican por qué la abuela de Hitomi llegó al mundo, es como que llegó nomás. Pasó nomás, y como que el personaje, cabe destacar eso sí, que la serie, bueno, tiene algunas cosas predecibles, pero en general habían cosas que yo no me la esperaba, pero lo que sí era mega predecible, mega predecible desde el primer episodio para mí, era que la familia tenía relación con lo que estaba ocurriendo, porque fue como, así como que llegó a Mano Senpai con la Yukari y se sentaron con la mamá, y es como, bueno, ¿sabe qué? Estábamos con su hija y cayó un rayo y desapareció y peleamos con un dragón, con un tipo medieval. Y la mamá así como, bueno. yo me acuerdo de cuando cuando pasa eso y cuando sale la mamá de Hitomi mirando por la ventana, dije, ah, esta señora sabe mucho. Fue demasiado obvio. Esa parte es muy obvia la serie, muy obvia. La cosa es que después sale toda esta cuestión con Atlantis, que le da como un elemento medio griego a la serie, que lo escapa un poco de la fantasía medieval normal. No es como Record of Lost War, por ejemplo, que es como 100% fantasía medieval europea. Ahí como que intenta, súper correcto en ese sentido. Aquí como que intenta mezclar con otras cosas. Y de verdad que mientras pasaba los episodios, sentía así como, me estáis hueveando, así como, no, y este loco, Cyborg, que era humano, y que murió, y se transportó esta cuestión, y les dio la tecnología, y transformó a Cyborg en un imperio gigante, que por cierto, yo creo que es como, hola, soy el malo de la serie, y además me encanta Blade Runner, así que voy a hacer Cyborg igual a Los Ángeles del 2019. Es igual, es verdad. No sé qué mierda. Y después aparecen las gatas. ¿Cómo se llaman las gatas? Que también eran personas. Ay, no me acuerdo. O sea, no, perdón, no eran. No son gatas. Eran gatas, pues. Eran de la misma raza de Merlin, en sí, el fondo. Bueno. Son dos personajes que igual eran más o menos quería. Y me acuerdo que sí, como que no. Y pasan como cosas tan medio Marisú, medio como digno de una serie apurada y digno como de weas de Final Fantasy. Es como los teletransportan directamente al frente del weón de Cyborg y el weón le explica todo lo que pasa y es como, no, es que yo estaba estudiando la gravedad y me di cuenta que la gravedad controlaba el destino. Y yo te juro, Pau, que en ese momento yo estaba porque de verdad que sentía que todo lo que estaba ocurriendo era complicarse por las puras, y después, no, es que vamos a tomar a las gatas y les vamos a modificar el ADN para que tenga mejor fortuna, y yo, ¿what? ¿Sabes que ese capítulo iba a decirte que era uno de los que más me gustan? Porque es tan raro ese episodio. ¿Ese capítulo? El de la zona de su fortuna, de gran fortuna, una cuestión así. Bueno, pero ya, no sé, el capítulo, mira, lo que pasa es que la serie sigue siendo buena, ¿me cachai? Sí, la serie sigue siendo lo que tenía. Pero de verdad que para mí fue como, no, yo hubiera preferido infinitamente que hubiera tenido un acercamiento como lo había tenido toda la primera parte de la serie. Ahora, me voy más atrás al podcast y vuelvo a repetir que siento que sí fue la mejor decisión haberla hecha 26 episodios y que haya sido bonita. Porque al final de cuentas, Scaflón parte de su encanto en la espectacularidad de la animación también, sí. ¿Cachai? Pero, y no sé, y después con las bombas atómicas. y era como, ¿qué está ocurriendo acá? A mí la verdad es que hubo un momento en que yo la miraba y decía, no, esta wea es caos. Ahora que lo pienso, es que en mi caso como que yo tomo la serie y yo la acepto como venga. Entonces era como, y como más encima la veo maratoneada, siempre. como que nunca lo había pensado, porque de hecho a mí la parte shoyera del principio a mí no es la que más me gusta tampoco. A mí me gusta el caos del final. Mira, no, mira, de hecho quería comentar esto, quería guardármelo para este momento, sí. Que sentía que toda esta cuestión había bajado un poco la calidad de la serie, pero a mí me gusta el último episodio de Escaflón. A mí me gusta el final. Y de hecho, si a ti te gusta, Pau. A mí me gusta. Yo creo que hace 20 años atrás hubiéramos estado en el lado de minoritario. Porque la verdad es que yo me acuerdo en esa época la mayoría de la gente no le gustó el final. ¿Pero por qué? Y no le gustó el final por el motivo más chollero y adolescente del mundo. Lo sabía, obviamente, pero es que se tenían que quedar juntos. Es como, ¿y por qué no se quedan juntos como pareja? Bueno, no se trata de eso la serie. De hecho, mira, lo dijiste perfecto. Uno, no se trata de eso la serie. Y dos, yo siempre asimilé, debido a la cordura que tenía Hitomi, que ella siempre sabía que al final del día tenía que volver a su planeta, a la Tierra. Entonces, de verdad que para mí, con lo que ocurrió con todo eso, que debo aceptar que el final de Escaflores es un final digno de Sailor Moon. Muy Sailor Moon. El final de Sailor Moon. Bueno, lo que es como, no, es que son todos, mira cómo pelean entre ellos las naciones, en realidad son todos malos, todos disfrutan la guerra. Todos disfrutan pelear entre ellos, todos se agarran a combos, mira cómo lo disfrutan porque eso es lo que ellos querían, ese es el destino. Y Hitomi llega como Usagi Tsukino, como Sailor Moon, y le dice, no, yo creo en todos ellos porque yo creo en el amor. ¡Oh! Sí. Ah, que es un final terrible Sailor Moon. Es un final muy Sailor Moon, sorry que lo diga, pero es como, ¡oh! Y la cuestión, algo que también, mira, me gusta el final por lo... A mí en realidad lo que me gusta al final es porque siento que de verdad Hitomi no tenía que quedarse con nadie. Es horrible que lo diga, es súper antishoyero, pero yo sentía que... O sea, para empezar, si yo hubiera sido sincero y hubiera sido con una mentalidad más madura y más de weón de mediados de los 30 como tengo ahora, yo en realidad siento que Hitomi tenía que quedarse con una mano senpai. Pico. Pero la verdad es que para mí fue perfecto que ella no quedara con nadie, porque ella asimiló que toda esta experiencia era algo que tenía que ver con ella. Y de hecho ella le dice a Van que nunca la va a olvidar, incluso siendo vieja. Se lo dice literalmente, me acuerdo. Se lo dice. Sí, sí le dice eso. Y a su cara. Toda esa parte a mí la disfruté. Pero toda esa mierda que ocurre entre medio, para mí fue como... De hecho... Ahora lo podemos comentar, ahora que lo tiramos en bandeja, y que es probablemente lo peor del último episodio, y que para mí fue como muy meh, que es lo de Dylan Dow con Selena, la hermana de Allen. Eso fue, es que no hay indicios de antes. Mira, esta es mi teoría. Te creo por último, ya, por esta favor. Esta es mi teoría, no es verdad, es lo que yo creo. Pero debido a que la serie terminó siendo resumida a 26 episodios, yo leí en una entrevista por ahí que una de las cosas que se habían propuesto cuando reescribían la serie porque se le había acabado la plata es que podían hacer lo que quisieran con los cambios de la serie, pero que no podía desaparecer ningún personaje. Entonces yo creo que como se le acortó tanto y llegaron a ese punto donde habían tirado a la hermana de Allen en el episodio, ¿cuánto? ¿Como 6? ¿7? Cuando cuenta de que... humano, mucho antes. Me acuerdo que Allen le cuenta a Hitomi cuando está cansada en la cama, ¿te acuerdas? Y Allen le confiesa que había tenido todo este pasado y que la gente de su tripulación le sorprendía porque él nunca hablaba de su pasado. Sí, porque en el fondo se mandó muchas cagas en el pasado, pero ya. Claro, sí, bueno, entre muchas esas cosas. Sí. La cosa es que me da la impresión que estos locos, como lo dejaron en el capítulo 7, 8, alguien tuvo que haber dicho, ¡cabro! Y Selena, ¡conche, tu madre! ¡Tu madre! Real, real, real. Es que es una cuestión así como muy... ¡Ay, weón! O sea, para empezar, para más encima, la cuestión es súper rara porque... Bueno, al final la hermana había sido operada, como que tenía... La habían usado como experimentos, pero los experimentos eran 100% mágicos. De hecho, lo que revelaba de que lo que le había pasado a Selena con Dylan Dow, que era magia, entre comillas, que no era un elemento realista o de la tecnología de Sideback, es que cuando Dylan Dow se transforma en Selena ya no tiene el tajo en la cara. Sí, o sea, el cuerpo le cambia completamente. Y pasa a ser de hombre a mujer, sin ir más lejos. Sí, pues. Sí. Entonces, mira, yo sé que Dylan Dow, una de sus gracias, de hecho, que a mucha gente le gustaba, que un personaje medio ambiguo. Sí. Ajá. De hecho, es que al principio de la serie había gente que pensaba de que iba a agarrar con Falken. Es que, bueno, hay gente, como habíamos hablado antes, como estos personajes psycho juntos cuando chocan, como que los chipean caleta. Que mi problema con eso de Selena era que, por último, no sé, en esa psicosis inicial de toda esta cuestión de Dylan Doo siendo hiper agresivo, como que no hay ningún momento, que obviamente tiene que ver con esto de los 39 episodios, que él, por último, no sé, tuviera como un problema clínico entre medio, que de repente como que era como, oh, ¿sabes qué? Tiene este problema y quizás no puede pelear, pero en verdad era porque está enojado, así, cuestiones así. Sí, lo creo. Así, no sé, pero sí. la cosa es que todo ese desenlace a mí se lo sacaron del culo. Sí, no, o sea, pero lo único, lo que yo valoro mucho de esas partes de Selena es porque aparece Yayuka. Sí, un personaje igual, mira, aparece súper poco en la serie, pero un personaje querible. Sí, yo lo encontré. Es que era como este personaje para mantener en control a Dylan Doo por lo que había pasado antes, en el fondo. Y aparte creo que era el único que le quedaba. O sea, como para comandar. Lo que pasa es que además recordemos que a Dylan Doo, que pasa en probablemente uno de los momentos más violentos de la serie, que es cuando le matan a todos los compañeros, de cierta manera revela que en el fondo Dylan Doo se las daba de mega malo, pero no podía vivir sin ellos. No, pero ellos eran súper leales, eran sus amigos, o sea, entre comillas. O sea, dentro de un punto de vista muy extraño. Eran tan leales que terminaron sirviendo a Dylan Doo pasado a su muerte. Sí, po. No, pero de hecho mueren por protegerlo. Por eso, sí, queda tan choqueado con el poder de Scaflón que lo hacen para que vos escapar, en el fondo. Se sacrifican por él. Y después tú pensás, pero si fue como el pico con él todo el rato. Pero bueno. Porque encuentro que los trataba súper mal, a mi parecer. Sí, loco. Bueno, Dylan Doo es un personaje que al final, debido a toda esa cuestión, yo cuento que igual se lo farrearon un poquito. Siento sí, yo. No. Como que la primera mitad de la serie, vuelvo a insistir, hasta como los capítulos 13, 14, era la raja el personaje. De hecho, yo pensaba de que iba a ser algo más épico y más cuático al final lo que iba a pasar con Dylan Doo. Y no, al final fue como, y bueno, es la hermana de Allen. Ok, no sé. Para mí fue. De verdad que es otra demostración del apuro que tuvieron, de que acortaron la serie de 39 episodios a 26. Súper, sí. Yo nunca lo había pensado, porque yo la que te quería preguntar, que era relacionado, era que pasado como la mitad de la serie, se empieza a notar que hay como diferencias de estilo de dibujo entre episodio y episodio. Un poco, sí. Sí, sobre todo con Hitomi, de repente, con ciertas poses, se nota. Que bueno, como que yo en un momento pensé que incluso los capítulos están dirigidos por diferentes personas, llegué a pensar eso. Yo creo que puede ser que tenían diferentes directores de animación. Probablemente lo tuvieron que subdelegar a otro estudio o algo así. No, sí, yo creo que era el director de animación, es como lo que le pasa a Dragon Ball. Que Dragon Ball tiene episodios que saltan de un capítulo a otro con dibujos abismalmente diferentes. Y era como exactamente la continuidad del otro, pero pasaba eso. O lo que le pasó a Ranma, que nos lo pelamos en el capítulo anterior, que hubo un cambio extremo de animación. Pero no fue por... Yo creo que fue por director de animación. Ahora tampoco es como que sea algo súper, duper, duper notorio, no. Se nota. O sea, me pasó porque fue, lo vi como la cuarta vez. Me di cuenta de eso. Sí, por eso, ¿cachai? Pero mira, al final yo sé que mucha gente dice, ay, Hayama, chúpalo, Scaflón es perfecta, weón. Pero la verdad para mí... Se me bajó un poco los ánimos. De hecho, yo de verdad me apaja ver la segunda parte de Scaflón. Como que hay unos capítulos que sí me agradan y todo, pero hay otros que de verdad era como... ¿en serio? Y la verdad yo lo viví así cada vez que la veo. Entonces, eso es el único punto que me la hace no estar en mi top, no sé, 30, 40 tal vez. Pero ahora, de verdad que es una gran serie. Ojalá, por favor, que no se malinterprete. De hecho, si yo me estoy quejando de estas cosas, es precisamente porque lo contrastaba con lo absolutamente increíble que era la serie al principio. Mira, yo lo voy a resumir como con esta manera, y tal vez sea así como un poco ciúdico, pero siento que siento que la segunda parte de Scaflón se resume en falta de mesura. Yo creo que, o sea, si extiendes los capítulos con más espacio, yo creo que te hubiese gustado más probablemente. Sí, probablemente sí. O que no hayan sacado tanta cuestión por el culo, sorry, porque es como... Que de verdad eran como... No, y en unas situaciones terribles así como... Ok, yo me acuerdo por la cuestión de Falken, es como... no, yo, un día soy bueno. Yo soy malo porque las cosas que, las situaciones que hace Cyborg son una wea más Star Wars Darth Vader que la chucha, por cierto. Es como, me vuelvo sí. malo porque quiero controlar al mundo, porque esa mentalidad terrible de Star Wars es como, si le hago guerra a todo el mundo, después no va a haber guerra. Así que soy pacífico. Y como, ok. Y están, literalmente, cuando está Hitomi con Volker hablando de esa cuestión, pasan 10 segundos. 10 segundos. Donde encuentran que van a estar peleando con el dragón y lo salvan. Y Volker dice, en realidad Cyborg no respeta la vida humana. Así que en realidad estoy equivocado. Ay, weón. No sé, para mí, la voz de guato pesado. De verdad, sorry. Yo de verdad, sorry si hay gente que no está de acuerdo conmigo o que le estoy matando la serie tal vez, pero había mucho más. Yo quiero aclarar algo, que en mi caso es una serie que a mí me gusta mucho, pero yo no digo que es una obra maestra, a mí me gusta mucho, no más fin. Eso mira, es todo. Ese tipo de cosas sí. ocurren cuando realmente sí. te gusta algo. Yo voy a dar el ejemplo sí. más clásico. Yo cuando hablé de Ranma en el episodio pasado, una serie que me encanta, me fascina, que es importantísima en mi vida, yo lo dije. La tercera temporada es conocida por valer callampa, la calidad de animación baja constante considerablemente, la serie no es perfecta. Sailor Moon, loco, super S, vale pico. Pico, no estoy ni ahí, sorry, no estoy ni ahí con Vera Rini follando con un Pegaso. ¿Tiempo de eso se trata esta temporada? Sí. No, okay. De verdad no estoy ni ahí con una menor de edad haciendo esa weá. De verdad que y Sailor Moon para mí es probablemente la serie animada más importante de mi vida. Y yo no tengo ni un problema con decir las cosas malas que tiene. Entonces, por favor, que no se interprete que esté después diciendo yo que Hayama dijo que Escaflón es mala. Pero weón, Escaflón es la raja, es una gran serie. Pero no es una obra de arte, ni una obra maestra, y hay animes que gustan mucho más. Pero es buena. Ese es mi resultado, ese es mi resumen. Yo voy a quizás tocar como el tema de por qué me gusta también como a niveles más personales. Sí, adelante. Que en la época en que salió Escaflón, yo tuve un salto en mi vida en que creía caleta en la magia y después de la nada. Pero sabéis que me acabaste de recordar un pequeño off topic. Sí. Me acuerdo de que tenía una conocida, no era amiga mía, pero sí. tenía una conocida dentro del mundo taco acá en Chile que empezó a leer las cartas del tarot por culpa de Escaflones. Y yo le dije, oye amiga, ¿la viste entera? De hecho, no me acuerdo, pero puedo agregar que... Sorry, esto es una cuestión personal, pero cuando Hitomi, al final, sus compañeras del colegio le preguntan por las cartas y Hitomi dice, no, ya no creo en esa cuestión, yo dije, fuck yeah, bitch. Que yo cuando la vi como era mucho más chica, creo que la vi, todavía daban Slayers en el etcétera. Así es. Entonces como que para mí se había creado como todo este... en que podían ocurrir cosas increíbles, como si tenías el ítem indicado o algún tipo como de objeto que en el fondo estos diseños maravillosos de cosas, y en algún momento como que me fue la guay, fue como, no, me gusta la ciencia. Y como, ya bueno, sí, pero realidad, esa sí. conclusión con Slayer me parece espectacular porque la serie es más hueveo que la chucha, pero bueno. O sea, Slayers, a mí me gusta por el tema de la magia más que nada, no tanto por el hueveo, como me encanta el tema de los poderes y toda esa cuestión. Y de hecho yo hoy en día estudio la magia, pero a niveles como de cómo afectan, como los dichos en la vida diaria y un montón de otras cuestiones. Pero ¿te gusta Celos? No es para hablar de... ¿Ah? ¿Te gusta Celos? ¿Celos? ¿Qué es eso? ¿No te acordáis de Celos? El que era el demonio buena onda. No, no, lo que pasa es que... en algún momento simplemente, no sé si me decepcioné mucho creciendo, no sé, pero fue como ya, no más magia, fin. Pero en verdad como que sí, el tema de los collares y toda la cuestión, como que me interesaba mucho. Como que buscaba tener cosas así. De hecho creo que todavía encuentro cosas de esa época en la casa, es terrible, pero ya. Entonces como que Escaflón como que caía en esa médula de que tú puedes ser una niña normal, pero que te voy a pasar todo esto. Que en realidad lo pensé, era como, no era bacán que te pasara todo eso. No, ni cagando. Ni cagando. De hecho, o sea, quería comentar también que una de las muertes más violentas de la serie era cuando reventaban al loco que se transformaba en otras personas, ¿te acordáis? Oh, sí, esa parte era muy brígida. Eso, continúa, po. Es muy, muy cuática. Y ahora como que me sigue gustando como por... Tiene un tema estético, por ejemplo, todos los reinos tienen como alguna mezcla occidental-asiática de alguna cultura, tiene la magia. También me gusta mucho la construcción de mundo que tiene, que es como bien redondita, a mi parecer. Sí, ya yeah, a todas. Al menos como... Aparte, como todas estas cuestiones tecnológicas, Cyberpunk, como te las presentan desde el principio, como que me parece muy factible lo que ocurre después a nivel tecnológico, y al final se vuelve esta cuestión media como pseudociencia, en que el buen puede ver como todos los tiempos, aparte que el buen mismo está conectado a una máquina. Sí, sí, sí, él como malo es choro, por lo menos en, sí, diseño, entonces como en que... diseño, por lo menos. Sí, pero al menos para mí como que me era feasible todo lo que ocurría. Y después, bueno, lo que yo hablaba este capítulo de la sangre con suerte, quiero encontrar la mansa volada, era como el experimento pseudociencia a la cuádrica, le sacamos la sangre a gente que tiene suerte y se la ponemos a estas cabras para que tengan toda la suerte del mundo. Y era como, weón, la wea piteada, me encanta. Igual yo cuando caché que la iban a operar y iban a meter toda esa cuestión, a mí me quedó clarísimo de que iban a morir por eso. Sí, pues. No, sí, ellas lo sabían, además. Y entonces después mueren y por eso Falken como que le ocurre toda la wea, pero era como... ¿Pero dónde están estas monas antes? Pero bueno, en fin. Yo no soy tan crítica al momento de ver la serie. La disfrutaba caleta. Cosas como inexplicables. Por ejemplo, ese momento en que en el destino quieren forzar que Allen y Hitomi se besen, por ejemplo. Que como esa parte como de toda esta experimentación, como de tratar de controlar lo incontrolable, lo encontraba fascinante. Eso. Que se le sale el tiro por la culata también. Sí, eso también, yo lo encuentro en la raja, pero como que no era un tiro por la culata simpático, era que era la cagada. Sí, no, se le cagaba la vida a gente prácticamente. De hecho, sí, hay una parte donde está como todo ese no, le está, también es un poco ridículo esa regla, que era como, no, le estás arruinando la vida a mucha gente. Pasa un segundo y es como, no, en realidad le estoy alegrando a mucha gente. Es como un chiste de los Simpsons, así como, no, yo no sé, es una weá, no sé, sorry. A mí me parece todo muy muy rush al final, la segunda parte. Sí. Creo que, no sé por qué, pero no lo encontré tan acelerado, como que me gustó nomás la tensión, supongo. No tengo que explicarlo, quizá ahora en la segunda pasada, que como tengo muchas cosas que ver ahora, no sé si se la haga ahora pronto, pero... Como que nunca había tenido ese problema, como que para mí era una serie muy entretenida. Ya, bacán. Sí. No, así soy yo nomás, sí. Cada uno con sus diferentes sensaciones con la serie, está bien. Sí. Y pero eso. Yo creo que de la serie en sí no habría más que decir, más allá de que, insisto, es una gran recomendación, fue una gran serie de la época en Estados Unidos y en Europa a nivel de ventas le fue increíble. Me alegro mucho. Y excepto en Japón. Y como se nos está acabando el tiempo, pues, sí, nos volamos. Hubo un momento en donde Sunrise cachó los números y dijo, ¿saben qué, cabrón? Nos están llegando esta curiosidad, miren qué curioso, cabrón. ¿Se acuerdan de Escaflones? Sí, creo, esa serie que le fue como el hoyo, ya sí. Bueno, resulta que los gringos están comprando como locos esta weá, como loco. Y es como, oh, ¿y qué hacemos? Han pasado como 3 años desde que terminó Escaflones. Hagamos una película, weón. Como, fue como... Bueno, yo a diferencia de Escaflón de la serie, yo me la encontré nomás. Tú caché, yeah. que yo la vi en la tele porque estaba el dragón y dije, oh, qué bacán Escaflón. Pero con la película yo me enteré de que estaba en producción. Pues era como, se viene la película de Escaflón, perro. Y me acuerdo que salió. Tan. Yo pensé, cuando me dijiste que la ibas a ver antes del podcast, yo pensé que te gustaba la película. No, sí que te había comentado que a mí no me gustaba. A ver, mira. No me acordaba. Debido a que estamos súper corto tiempo, no voy a hacerlo con súper lujo de detalles, pero lo voy a hacer de esta manera. La película es en el año 2000, salió 4 años después de que terminó Escaflón. Lo cual hablaba que esto fue un experimento para los gringos. Está confirmadísimo. La película la hicieron para el mercado norteamericano. Escaflones para el mercado gringo. Se nota. Y yo creo que hicieron un estudio de mercado y dijeron, ¿saben qué, amigo? A los gringos les gusta el chuni. les gusta así las tribas y los culitos. Y creo que estamos a Linkin Park, loco. Así que tomemos toda esta cuestión. Oye, ¿cómo era Hitomi? Ah, era feliz y es atleta y es muy buena onda. Ya, hagamos que se quiera suicidar. Y es como, uf, mira, la verdad es que yo cuando vi la película, mira, yo te quiero escuchar a ti primero, porque en ese contexto tengo más como un contexto histórico, valga la redundancia, frente a ella. Dale, Pau. O sea, como mencioné, probablemente antes de ver la serie completa, aunque si bien había visto como partes, la película la vi primero antes de la serie completa. Sí, como toda mi vida. No creo que sea la primera vez que me pasa esto. Okay. Creo que es como la cuarta vez que menciono que me pasa esto, pero bueno. Con Utena lo comentaste, ¿no? Sí, con Utena me pasó. Ya, Cabo Vivo, sí, po. Okay. Puras series que yo quería como que hablemos y me pasan. Sí, pero por último la Utena igual la voy a ver piola. Que la de Scaflón, creo que me ocurrió que... A ver, ¿cómo explicar la experiencia? Fue como, ¿qué chucha está pasando? Porque de partida la manera en que Hitomi pasa a Gaia, era una bola de pasta, ¿cómo ocurre eso? Sí. Era casi onírico. Uh-huh. Y bueno, yo de hecho creo que la segunda pasada entendí que se quería suicidar, la verdad. No, o sea, comenta el tío, acuérdate que... Bueno, esto no es spoiler porque pasa los primeros 5 minutos, pero recuerda que le... Es que creo que la había en subtítulo en inglés, entonces no cachaba ni pico lo que salía... chucha. Salía... Cuando la chica no cachaba nada. Salía Hitomi que estaba con una carta en las manos y la Yukari la encontraba y decía, oye, ¿qué es esto? Y la cosa leía y decía, me quiero matar, me quiero morir. Sí, pues, y incluso deja los zapatos al lado, que son como típicos signos de suicidio también. Ah. En esas circunstancias. Pero, en fin... De hecho, ahora que la vi de nuevo, como que lo encontré interesante como un retelling, como ese tema de hablar como de algo más oscuro en ese sentido. Como de que fuera otro personaje que tratara de encontrar como una razón de vivir casi al viajar. Con lo que habíamos dicho del Age Coming en el fondo. Y en el fondo se encuentra con Van, que ella misma lo dice, que son como espíritus como parecidos, que los dos como que tienen como no muchas razones de continuar con sus vidas en el fondo. Estéticamente me gusta bastante. Y creo que la primera parte, que es como la presentación del setup, la encuentro piola, pero después se da la chucha. Ya, entonces... Como que... Igual pues, empezás a aceptar el tiro de que la película te choca en algunas cosas. O sea, encuentro que es muy... Debería haber durado como una hora más, a mi parecer. Yo creo que debería haber durado como 14 horas más, pero bueno. Porque también tenían como todo este tema con lo de la sangre y los Wimelef que funcionaban con sangre también y que solo podían ocupar como gente que fueran como descendientes de cierta cuestión. Como que hasta ese momento como que a los setup de personajes como los habían reubicado me parecía bastante piola. Pero después cuando aparece como todo el tema de folk, que no es muy nada, y tenía como toda esta aura mística con las canciones, y al final era eso nomás, me dejó con gusto a poco, la verdad, y era como... Y estéticamente la encontré a la raja. Sí, la película es hermosa. Sí. Sí, entonces fue como... Ahora la vi, como, puta, lo que tú decías que le pasó con la segunda mitad de Scaflón en versión TV, lo mismo, se fue a la chucha después. Pero sí, al final, como trata el final, lo encuentro muy bonito. Esa pequeña escena al final, cuando aparece la canción. Ah, final. El final, esa lo... Es como, lo mejor de la película de Scaflón son los créditos. El segundo antes del crédito. Ah. Ok. ¿Se viene mi monólogo? Tu monólogo, por favor. Ok, mira, me da la impresión que puede que esto haya tenido que ver con la producción de la película, pero en la segunda mitad de los 90 en Japón estaba muy de moda hacer este tipo de películas que eran Gaiden o What If en una serie. Por ejemplo, en Evangelion salió Teen Evangelion, o por ejemplo en Utena salió Adolescencia de Utena. Entonces creo que hasta cierto punto, no sé si haya sido una inspiración directa, pero yo creo que los locos como... Yo creo como este weón de Kazuki y Akane le dijeron, oye, ¿sabéis qué? Esta weá está vendiendo demasiado, así que tenéis que hacer una película, tenéis que hacerla, y no me importa cómo la hagáis, pero tenéis que hacer, da lo mismo. O sea, si no se te ocurrió nada, hazlo nomás. Y yo creo que, para empezar, el weón de haber dicho, secuela de la serie ni cagando, conchito madre. Ni cagando, porque de verdad que no da para más, el final es perfecto, no la toquen, nunca más la toquen, por favor. Entonces, era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo creo que inspirado en esta doble lectura, en estos what if, en estos guidance que están saliendo, el weón dijo, voy a hacer la misma weá. Entonces voy a agarrar los mismos personajes y les voy a dar una vida completamente diferente. Que igual, el diseño de personaje es completamente diferente a la serie, pero está hecho por exactamente la misma persona, Noboru Yuki, que de hecho las narices están mantenidas, así que, hola. Y la verdad es que yo la vi cuando salió en DivX, la bajé a internet, y cuando la vi, mira, yo no la odié como mucha gente, pero hay gente que la odia, así es como, bueno, la película es como, es horrible. O sea, ahora, como para, en Twitter había muchos comentarios que era como, Mira, para mí la película es mediocre. Ese es el contexto de la película, porque, mira, el hecho de que sea un guide no tengo ningún problema con ello. De hecho, creo que fue la decisión más inteligente, porque de verdad que secuela, no. Y precuela creo que tampoco da. O sea, no. podrían haber hecho precuela, pero no tendría Hitomi de protagonista, entonces ahí podrían haber... La abuela. Puede haber sido la abuela, sí, ahora que lo decís. Podría haber sido la abuela. Ahora mismo, de 3.000 páginas. Ahora mismo. Bueno, la cosa es que... el máximo 600, pero ya. Maravilloso. La cosa es que este weón dijo, ya, no tengo otra idea, hagamos esto. Y siento que no, mira, la idea en sí de la película no es mala. O sea, siento que este weón le quiso dar esta bola más edgy, más chuni, más oscura. Yo insisto, yo creo que haber sido, porque como la película está dirigida al público norteamericano, los buenos dijeron, oye, a los buenos les gustan las cosas menos kawaii, les gusta la violencia y todo esto, así que hagamos la terrible oscura, terrible violenta. Y fue como, ok. O sea, para empezar, por ejemplo, la paleta de colores es casi inexistente, loco. Es como que todo es súper oscuro, todo es súper duro. Los personajes, obviamente, como tienen este what if, cambian caleta. De hecho, por ejemplo, Milena. Sí, ese es por lejos el personaje que más cambia en la serie, porque sí. Milena era como... De hecho, hablamos re poco de Milena, honestamente. Pero sí. Ella es como esta princesa heredera, muy, muy sutil. Pero es bastante rebelde también. Sí, sí, es rebelde, pero igual es sutil, refinada y es princesa. Al final del día es princesa, sí. Igual. Y acá es guerrera, así como media ligera ropa, y chorá, y la cuestión. A mí igual se me encontré simpático al principio el cambio. No, de hecho, todo el que encontrar el... Como ya cacháis los personajes y lo veis como que... Igual te tinca... A mí me tincó el setup. De hecho, al menos de toda la tropa de Allen. Cuando me enteré que originalmente querían que Milena fuera la heroína de Escaflones, dije, puede haber sido que ahí Kazuki Akane dijo, bueno... Ahí está. Ahora sí. Y todos los personajes. Mira, yo creo que el personaje que menos cambia es Merle. Merle es igual, prácticamente. Es que a Merle, ¿qué cambio le voy a hacer a Merle? Que en realidad todos los personajes cambian. De hecho, bueno, ok. Desde este punto, spoilers. Porque realmente ya lo dijimos. La película es mediocre y todos estos cambios, fin. El malo de la película es Falken y pasa como la wea más Linkin Park posible. Es como si en la serie de TV Hitomi se va con Van porque le cae el rayo encima y no tenía ninguna decisión frente al hecho y es porque quería salvar a este compadre y pura buena onda. Acá es como le sale Falken, weón. Falken, y le dice, el mundo es una mierda, ¿verdad? Entonces vente al mundo de acá, porque acá está todo, es como la mierda. Y se va para allá. Y es como, hermano, por favor. Me acuerdo que cuando vi esa weá, fue como, ya. Como que al tiro fue el try hard. Sin mucho, es como, ya, si está bien. Que esto podría haber sido una voz random. Ni siquiera tendría que haber salido Falken. Sí, o sí, podría haberle caído el agua nomás. Sí, una weá tan random. Bueno, en fin, la cosa es que después cae, que aquí otro elemento que... A mí me dio un poquito, o sea, yo tenía medio asimilado que se venía esto por los pósteres y por el arte conceptual que habían mostrado, pero yo me acuerdo que, sobre todo mis amigas y mis compañeras de mi círculo otaku estaban muy molestas y muy enojadas y odiaron al máximo la película porque Allen no hace nada. Allen no hace nada. A mí no me importa, porque ¿sabéis por qué me gusta en ese sentido la película? Porque Dylan Doody tiene el final feliz. Sí, a veces pienso que probablemente este weón de Kawamori con Akane dijeron, ya, ¿sabes qué? Fuimos demasiado hijos de puta con Dylan Dao, así que toma. Que de hecho también es como que se lo sacan de la raja, porque es como... Bueno, para mí probablemente la mejor escena de la película, que tampoco es como increíble porque dura demasiado poco. Si hubiera durado 30 segundos más, ahí sí que hubiera sido a toda raja. Pero creo que la mejor escena de la película es la pelea de Van con Dylan Dow en los escaflón con el... Sí, icónicamente sí. Creo que es la mejor escena de la película. Y es muy talla porque al final a Dylan Dow se lo echan y a Juan sale casi en pelota de rota. Así como, ¡En calzones! Es como, weón, qué mierda. Y al final, como que uno piensa que se habían olvidado el personaje y sale de nuevo Dylan Dow con los compañeros que lo habían matado en la serie de televisión diciendo, ah, bueno, da lo mismo esta weá, tiene que haber otra guerra en otro lado, así que vayamos a otra parte. Y se va, pues. Y yo cuando vi esa escena, yo me reí, la verdad. Yo creo que ese es como el único momento de todo. A mí me hizo feliz eso. Fue como, este para mí es el final. Era como, Fue como, Dylan Dow, lo lamento mucho. Discúlpanos, please. Ahí está. Pero, honestamente, la película es muy mediocre, dirá mala. O sea, para empezar, yo me voy mediocre el guión, yo diría. Todo lo demás yo lo encuentro que está bien, pero el guión es el malo. Es malo, sí, el guión, o sea. No, si por ejemplo, ahí estaba hoy día cuestionándome caleta que Hitomi era como, hay dos hueones pegándose coscacho al frente tuyo y tú me cantas tres veces. ¿Pero qué están haciendo? Mira, a mí. ¿Pero qué está pasando? ¿Sabes cuál es mi mayor problema con la película? Mira, yo sé que la última parte, la última escena de la película ya es simpática. Es simpática, cuando sale la ala, Hitomi desaparece. Y es como, ok. A mí me gusta mucho esa escena. Ya, es bacán esa escena. Ok. Pero yo me acuerdo que cuando la terminé de ver la primera vez, y lo volví a reconfirmar el día de hoy, porque la vi en Blu-ray, en calidad Blu-ray, que por cierto el Blu-ray es feo. Quiero decirlo. Es raro, como que no es nítido. O sea, que a mí me da la impresión que puede estar hasta rescalado del DVD, hermanos. No sé, pero bueno, es un Blu-ray. Yo pensé que necesitaba lentes cuando empecé a verla. Es un Blu-ray muy cuestionable. Bueno, la cosa es que, de hecho, la serie TV se ve mejor, pues, qué chucha. Sí, súper sí. Y me acuerdo que cuando empieza a subir la pantalla, empieza a salir los créditos, yo dije, Juan, Hitomi vino a puro huevear, man. Sí, no hizo nada. No hizo nada, loco. Bueno, en la película no hace... No hubieron premoniciones, nada. Bueno, Hitomi en la película no hace nada. Sí, la única wea que realmente ahora viéndolo con mi idea de mis 30 años es como, va a ser Facebook, es como, conche tu madre. Es como, oye, ¿sabéis qué? Igual me gustáis porque los dos somos terribles solitarios. Y nadie nos quiere. Así que te quiero porque a los dos nadie nos quiere. Y ojo, que yo creo que se conocieron hace como 20 minutos. Y es como, no sé, para mí, en el contexto del script y el guión, la película es un desastre. Estoy de acuerdo con eso. O sea, para más encima la parte donde pelean con Falken. Y es como, para más encima, Falken es el malo. Y es como, ¿qué? No, aparte como que la maquinación es súper nada. Las peleas, mira, yo insisto, la única lata de la pelea de Van con Dylan Dow es que dura muy poco. Muy, muy poco. Y la cagan. Yo hubiera durado 30 segundos más y hubiera dicho, ya, la raja. Pero lamentablemente, las peleas son media fome. El gore de la película es muy chistoso porque es como tan tryhard con la weá de que es para el mercado gringo. Yo me acuerdo de esa escena de cuando revientan en mil pedazos el caballo de Dylan Dow. Es como, weón, por favor. ¿Te acordáis? O sea, para mí me quedé más metida porque se me había olvidado que tenían como poderes mágicos. Sí, o sea, poderes psíquicos, así, weón. Es como, sí. Como Kaneda, así. Es muy Kaneda, la verdad. Tetsuo. Que se me olvidó el tema del caballo por eso. Es muy Tetsuo la weá, así como que te agarro el caballo. Bueno, el pobre caballo lo hacen re. Quiero decir que todo el tema de la violencia, como que estoy demasiado inmune. Eso es como, ya bueno. Como que no me... Pero está más exagerada que la serie de TV. O sea, yo lo consideré que era más gráfico, pero como que era como, ya bueno, filo. Total, una película. Obvio que tiene que ser más que la serie en ese sentido. Ah, y bueno, obviamente le cambiaron los papeles a todos los personajes. A mí lo que me da risa es que de verdad, Dryden es más importante que Allen en la película. Es como, LOL. No sé, para mí la película, mira, en resumen, como fanático y fan... Porque sí lo soy, a pesar de las críticas que acabo de comentar de Escaflón. La película es innecesaria. Sí. Mira, a mí me lo pienso objetivamente, sí. A mí me da la impresión... Solo vale la pena por las canciones. Vuelvo para atrás. creo que estos compadres, bueno, por cierto, esta película está producida por Sunrise, pero la hizo Studio Bones, la verdad, que creo que de hecho fue su debut de cine. Sí, que se lo fui a leer porque encontré como similitudes con otras películas y series, y de hecho no sabía que Bones era parte, eran ex Sunrise, sí, exactamente. Sí. Pero mira, al final la película es súper necesaria, muy necesaria, y siento que quisieron hacer un Gaiden como la película de Utena, o una weá que quedara demasiado darky, quedara muy la cagada como tiene Evangelion, y no les salió. No les funcionó. Para mí ese es el resumen de la película. Lo quisieron intentar hacer con lo que estaba de moda en el momento, no les salió. Y yo, la verdad, que me aburre. Como que la veo y es como... la película, el arte es muy bonito. El soundtrack de Yoko Kanno nuevamente es bacán. De hecho, yo tengo el disco original en la casa, lo cual es muy curioso porque tengo como un ST una película que no me gusta, pero bueno. Entonces, sí, es como... You tried. O sea, pues... Sí. Claramente cuando digo voy a tener mi maratón anual de Scaflón, la película no es un must, la verdad. Sí, sorry, pero la verdad es que eso no para mí es una película mediocre, loco. Yo digo que es mediocre en guión, insisto. Sí, o sea, como experiencia visual, la película es la barraja, no está lejos. Bueno, hay películas que son malas de anime y que también son experiencias visuales en la raja, así que también está como sí, en un espectro medio... Por eso estoy repitiendo algo roto, el guión es malo, pero la película... Yo creo que incluso es de esas películas que la gente como no tan, que no está tanto en el anime, como que las ve como buenas películas de animación probablemente. Sí, es como para Juan que le gusta la animación en general. De hecho, tal igual como ocurrió en la película de Cowboy Bebop, que lo comenté, también voy a comentar acá que yo agradezco que Studio Bones haya utilizado prácticamente lo más mínimo y casi nulo CG en la película. Todo está dibujado a mano, todo es hermoso. Porque en el año 2000 por sobre todo, perfectamente la película podría haber estado forrado de CG por todos lados. Sobre todo porque... la serie de televisión igual tiene un poco. Entonces, yo creo que lo podrían haber hecho, pero la verdad es que lo poco que hay pasa muy piola. Insisto, es el año 2000. Entonces, la tentación de haber hecho todo en CG, ahí está. Pero no lo hicieron. No lo hicieron y se agradece mucho, mucho, mucho. Así que bacán. De hecho, yo creo que, si lo pienso bien, debe ser, bueno, fuera de todas esas cosas que hace Ghibli y Satoshi Kon, probablemente sea una de las últimas películas que no tienen nada digital encima, así que es bien curioso. Pero bueno. Eso. Pero bueno. Bueno, en conclusión, grande Scaflón. Grande. Sí, bacán Scaflón. Y ojalá no la toquen nunca más, así que... No, por favor, no. Ahora como están de moda lo dice Kai, nunca se sabe, ¿eh? No sé, como que... Es que igual los isekai de ahora son tan meta para mí. Porque ahora me acuerdo que estaban dando... había salido uno que era como... Bueno, terminé el isekai, pero tuve que ir con mi mamá. Ok. O isekai de... Quería aparecer en otro mundo, pero no que hicieras mis habilidades mediocres. Y era como que... Yo cuando caché de que hicieron un juego de Yuri Yagami de King of Fighters donde entra un isekai, fue como ya, ok, se acabó esta weá. No, como que de repente fue demasiado de una. Y era como, yo no sé si es culpa de Sword Art Online, no sé. Sí, ese Sword Art Online empezó ese boom de nuevo. Sí. Porque, de hecho, de todos los isekai que salieron desde que salió Sword Art Online, el único que me gusta es ReZero, que es muy edgy. De hecho, la vi en un periodo que no podía ver cosas tristes, entonces me estresaba mucho y no la terminé de ver, pero en algún momento lo haré. Y luego Horizon. Ah, sí, pues. No, pero y ahora está Konosuba también, terrible popular. Konosuba no la soporté, ni siquiera la ver, perdón. Sorry, a mí yo sé. Perdón, Natur. Me acuerdo que una vez lo comenté en Twitter y había gente que quería apiederarme, pero sorry, a mí me aburre. Pero estoy en mi derecho de que no me guste algo, me decían, no estoy diciendo que sea mala, me decían, no me gustó. Pero ¿por qué da agua fiestas, Hayama? Y es como, puta, me aburrió, hermano. Eso. A mí simplemente el sentido de humor, ese tipo de sentido de humor a mí no me gusta mucho, Fine. Finalmente. Me aburro, como que me gusta que tenga otras cosas las series como Scaflón. Pero, como que tengo una volada, por ejemplo, pero bueno. Es una gran serie que lamentablemente por cosas personales no la adentro a la lista de obras de arte maestras, pero es buena igual. Yo valió la pena haberla visto y le tengo mucho cariño. Y lo último que podría decir de la serie en sí es que han pasado los años. Estamos en el año 2020 y específicamente el Over the Sky de Scaflón me ha acompañado toda la vida. Yo creo que no tengo computador que no haya tenido el disco en MP3 y en FLAC en mi PC, porque amo el soundtrack, lo amo. Escapa por sobre mi cariño a la serie en sí, como comentás una hora atrás. O sea, música por sí misma, entonces. Sí, el disco es la raja. Es uno de los mejores trabajos que ha hecho Yoko Kano y nada que decir. Es la zorra lo que hizo Yoko Kano ahí, así que en eso 10-10, aplausito. El resto ya no sé, pero es una gran serie. Eso. Yo quería agregar como, porque de repente me he dado cuenta que algunas series preguntan cuando no son tan de nicho o son como cosas más mainstream, pero que alguien no las vio, y generalmente está llegando este comentario de si vale la pena verla. Sí, mira, mi comentario en general, ese de la segunda parte, es personal. Pero sí, la serie es buena, sí vale la pena. Sí, de hecho, todo esto, insisto, todo eso que comenté no quiere decir que la serie sea mala. Para mí es buena eso. Es buena, Scaflón. O sea, yo quería agregar esa como pedacito que era como, yo creo que también vale la pena porque yo nunca he vuelto a ver una serie que se meta así en cosas místicas como lo hace Scaflón. Como que no he vuelto a encontrar una serie como que se cuelgue de eso o que se cuelgue del destino como lo hace Scaflón. Bueno, yo no soy un experto en anime actual, así que no podría responderte eso. No, de hecho, como que yo veo bastante últimamente, en general no veo mucho las comedias, pero series como, yo creo que vale mucho la pena, particularmente porque a pesar de ser muy shoujo, como habíamos dicho, creo que tiene como muchas cosas medias seinen también, la verdad. Un poco, aunque realmente siento que se le sube un poco el humo a la cabeza por lo mismo, así que... Sí. Pero igual encuentro que mucho el seinen también es muy edgy también hoy por hoy, como que es como la wea, como... Entonces yo creo que también, por eso yo creo que por sí sola, ni siquiera como por un tema de porque es un clásico, yo creo que vale mucho la pena verla. Eso opino. Sí, yo adentro la misma opinión, sí, es un clásico, Scaflón, sí, eso se resume, es un clásico y está justificado y es un clásico no perfecto como muchas series, así que buena onda. Eso. Voy a leer las preguntas de Twitter, ¿te parece? Sí, por favor. Sí, bueno, como estaba comentando la Pau, ya en este episodio recibimos muchas preguntas porque Scaflón es muy popular. Aunque más que preguntas, también recibimos muchos saludos, por cierto. Es como, sí, yo también la vi, era bacán, saludos cabros. Así que quiero agradecer obviamente a toda la gente que apoya el proyecto de Otaku Nochoso, espero que lo estén disfrutando. Bueno, alguien había preguntado, o sea, no había preguntado, sino que había comentado esa cuestión de Kawamori que decía que la había inventado lo Isekai. Falso, pa. Le voy a poner un logotipo en la cabeza, falso, pa. Falso. Eso. Hay gente que, bueno, muchos comentarios de las narices, los doritos. Sí. Skate. Me acuerdo que aquí el de Ganache, un amigo mío, sale y inserta el comentario de Latax acá, porque en el podcast de Gamer Café que grabo yo, que es de videojuego, cuando hablamos de Chrono Cross. Latas decía, weón, con el buen de Scaflón y sus narices reculeadas, juego culiado. Ahí tenés. Entonces, ya bueno. Pues, así que eso. Bueno, hay un comentario acá que de Jorge que dice que corta que la animación es bacán, pero la serie en general es terrible fome, según él. Ahí tenés. Cosas de gusto. Sí. ¿Quién más? Ah, bueno, sí que aquí Alex dice que él considera que la serie tuvo mala cueza al mismo tiempo que Evangelion. Nosotros lo comentamos que no sé. Eso es como, yo creo que eso se refleja más la experiencia acá en Chile, más que la experiencia comercial de Scaflón. Puede ser que acá en Chile haya sido así, pero no así como ser, es que puta, no me quiero ir en bola de pasta porque, bueno, eso no sé si sería capaz de hacer un podcast de esta serie porque a mí me carga, pero la verdadera respuesta de Sunrise Evangelion es Fred Power D y es una serie. Ay, pero se me ha hablado, pero miren, yo creo, ¿lo puedo decir eso? ¿Qué cosa? De que queríamos hacer un capítulo de series culias malas. Sí, yo creo que nosotros teníamos la idea. De hecho, creo que lo comentamos muy vagamente en el primer episodio. Sí. Que queríamos tener tal vez un episodio temático sobre series que no nos gustan o que de frente las encontramos malísimas. Ahí podríamos hablar un poquito de Brain Power, porque yo la encuentro pésima. Pésima. Pero yo nunca la había visto hasta que tú mencionaste que había como, querías hablar de series malas y me dijiste Brain Es que esa es la verdadera respuesta de Sunrise a Evangelion. Para más encima, la respuesta de Domino a Evangelion, que es lo más impactante, que es el creador de Gundam. Entonces, como shit. Pero bueno. Es que además el nombre es malo. Lo único bueno es la música de Yoko Kano, nuevamente. Así que eso. Bueno, por ejemplo, en la Caro Berbichan, que cuando saludo, ella dice que. Me pregunta si es de los primeros Isekai que hay. No, ya lo comentamos. Mira, igual podríamos decir que tal vez uno de los primeros Isekai muy populares. Puede ser que haya que sea así, pero no lo inventó ni por si acaso. Y de hecho, Mayna y Rayar y Fushigi Yuki fueron muy populares también, así que. O el Hazard. El Hazard. Nunca la vi, pero me suena caleta. Pero Fushigi Yugi, manga. Pero Fushigi Yugi es full Isekai. Sí, Isekai. Demasiado. Así que. Bueno, mucha gente comentando que la vio por ciclo. La Ken Squid me la ataca, mi amiga, esa que nos encontramos cuando fuimos a ver la exposición de los VHS. ¿Te acuerdas de ella? Saludos. Sí. La ataca y dice, me gustaría ser chiquitita y usar las narices de escaflón como rampa de mi skate. Sí. Por eso dije lo de skateboard en su momento. Salió la ataca, por cierto. Comentarios de que la dieron en Ilion, que fue muy popular, que la banda sonora es increíble, que es probablemente el mayor legado. Mira, aquí Carvi, un amigo de hace muchos años, que le mandó un saludo, dice, me gusta la serie, pero no he visto la película. ¿Hay que verla? Yo creo que ahí ya dejamos en claro. Yo digo que no. O sea, no es necesario, no es obligación. Y que la trama es muy, muy dark. Pero si te gusta, por ejemplo, la animación en general, y una de esas personas que goza de ver animación, sí, probablemente te voy a agarrar algún por algún lado. O simplemente para pasar el rato, yo encuentro una película como para sentarse y pasar el rato también. Sí, puede ser. Aquí hay una pregunta muy chistosa que es de la cuenta se debe compartir, que dice. En el contexto nacional, ¿hay que aplicar la gran filosofía de Landau en el espectro político? O sea, ¿arrasar con todo y destruirlo y quemarlo? Es que es una serie, como que no podemos aplicar políticas de personajes desquiciados de una serie. Yo solamente voy a decir que a mí a Landau, aléjenmelo. Yo a Landau lo veo en la calle y cruzo para la otra esquina. Conche tu madre, sí. Así que eso. Por ejemplo, Tostadas Kun dice que me llama la atención todo el hueveo de las narices. Yo nunca tuve drama con ella y de hecho me gustaban porque me recordaban esos shoyos viejos de ojos grandes y narices marcadas. Eso comenté yo, que me recordaba mucho a los shoyos de los años 70. Ay, aquí dice, ¿la película pudo ser un mail? Así que, para que cacháis ahí. ¿Qué más? Estoy cachando aquí las preguntas. No, que particularmente creo que eso es lo que yo tengo. ¿Tú qué tienes, Pau? Yo le quería mandar saludos a Pilo porque estaba aparte de que se tiene que hacer a Landau el cosplay, porque llevamos años que yo escucho. ¡Ay, sí! ¡Grande! Saludos. Saludos al Pilo. Y caché que también estuvo yendo a Ilion. Sí, es de la época. Mira, no lo conversamos cuando lo hemos visto en persona, pero cuando hemos hablado se cacha de que vivió mucho cosas similares a mí, y se le mando un saludo. Así, muchos saludos, Pilo, que estés muy bonito. Bueno, una vez fuimos a pasear al Cerro Santa Lucía, San Cristóbal. Saludos. Deberíamos hacer eso. Un día, estaría bueno. ¿Qué más? Creo que eso sería de mi parte, porque creo que la gran mayoría de los comentarios llegaron al post original que pusiste tú. Ok. Así que eso. Bueno, fue un gustazo hablar de Escaflones, también mucha nostalgia, muchos recuerdos de una serie que dieron en televisión abierta, por cierto, nuevamente destacar, así que bacán. Media fondeada, pero sí. Creo que la definiste de la mejor manera, media fondeada. Sí. Así que eso estuvo muy hermoso y nuevamente es muy agradecido de haber grabado este maravilloso podcast contigo, Pau. Un gusto también, aprendí mucho sobre la serie además. ¿Qué es lo que intentamos reforzar en cada episodio aquí en Otaku no Shoso? El próximo episodio me toca a mí, por cierto. Sí, le toca elegir al Hayama. Y creo que se sin viene. Sin sabotaje. Sí, creo que se viene medio controversial, incluso. Va a ser interesante. Sí. ¿Verdad? Ajá. Pero debo decir que la pensé mucho. Pensé mucho. Lo que vamos a hablar para el próximo lo pensé caleta. La raja. Así que lo vamos a estar conversando en ese momento. Eso, pues, nos estamos viendo en otro maravilloso episodio de Otaku no Shoso. Nuevamente, gracias por apoyar este proyecto. Volvemos a repetir que estamos disponibles en iVoox, en archive.org por si se acaba el planeta, y en Spotify. Así que más cubierto, imposible. Estaríamos en Radio AM Evangélica y ya estaríamos ya listos. encantaría. Ah, así que eso, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao. Chaito. Vete a rechúmalo.